Bienvenidos y bienvenidas a Netflixvisión, el podcast que tienes que escuchar si quieres estar informado de todo lo que pasa en el universo Netflix. Hoy no va a ser un programa como el anterior, no va a haber nada de repaso de lo del catálogo ni demás. No, es un programa, dijésemos, especial. De que, como ya os comentábamos en el programa anterior, vamos a hacer un destripe, por decirlo de alguna manera, de alguna serie, la serie entera o una primera temporada o algo así que nos llame mucho la atención, incluso alguna película, quién sabe. Eso sí, de que sea sobre todo el catálogo de Netflix, y si puede ser pues algo contenido exclusivo, pues mira, mejor que mejor. Y hoy vamos a hablar de Making a Murderer. No, me sale muy bien en inglés, lo siento. Pero bueno, antes de empezar a hablar ya directamente del asunto en cuestión, vamos a presentar al equipo que vamos a estar hoy detrás. Luego os presentaré a V, pero primero vamos a presentar, como no, a nuestro invitado. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué estás? Digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Ya me estoy liando. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues muy bien, aquí, deseando hablar de la serie. No, nosotros agradecidos de que hayas venido aquí a pasar la tarde con nosotros. Y bueno, V, ¿qué tal? Ahora sí que te presento. Bien, me encanta que los invitados me adelanten ya en la zona. Pero bueno. No, pero esto bueno, es educación, Mario. V, esto es educación. No, sí, educación, coño, porque hubiera presentado él antes que a ti. Pero bueno, no pasa nada, Mario. Es un placer, te llevo escuchando una semana y una ilusión tremenda, en serio. Espero que estés cómodo. Gracias. Bueno, ya me presento yo, aunque hubiera dicho que soy el primero, pero no, soy el último. Richard, un placer aquí, otro día más. Y lo dicho, nuestro primer destripe, programa especial que lo vamos a llamar La Crítica, un nombre súper que no escucharéis nunca, es algo, vamos, novedoso, nos hemos reventado mucho la cabeza. Making a Murderer, un documental de 10 capítulos, que no sé qué os pareció a vosotros, pero a mí al principio, cuando lo vi por Netflix, 10 capítulos, ¿no os da la sensación que era quizás demasiado largo? Así, simple vista. Sí, hombre. Es que siendo documental, 10 capítulos, una hora, pela. O sea, al principio de ese primer capítulo dices, joder, es que puede ser, parece que ya pasa todo el primer capítulo, ¿no? Pero qué va, o sea, al final las 10 horas están más o menos, bueno, están justificadas de sobra. Pero sí que al principio puede echar un poco para atrás, sobre todo a la gente. No, que tengo un documental aquí para que lo veas. Sí, 10 horitas. Me cago en la leche. Gracias, amigo. No hay dos documentales, ¿no? Que lo jodido es no quedarse durmiendo con ellos. Estás acostumbrado a ir la 2, a ver los documentales, a sobarte. Y claro. cuando terminas el primer capítulo, la verdad es que te quedan con ganas de más. Así que 10 capítulos, luego al final se quedan como cortos, ¿no? Luego ya veremos. Sí. Si queréis, podemos más o menos explicar. Aunque si queréis, ya lo decimos, lo dejamos claro ya desde el principio, que se me ha pasado. Si no habéis visto el documental, ya podéis estar borrando, o sea, totalmente, o borrando el MP3 directamente del programa este, o dándole a pausar, porque os vamos a destripar desde ya toda la trama del documental directamente. No queremos andarnos con tonterías porque a lo mejor podemos decir, vamos a hablar un poquito al principio sin spoilers, pero al final nos vamos a dejar cosas y yo creo que la mejor manera es que todo vaya fluyendo y eso significa que va a haber spoilers. Así que, amigo, amiga, si no has visto el documental, nosotros te recomendamos muy mucho que no vale la pena escucharnos, nuestras agradables voces, y que primero te veas el documental y luego te descargues el audio. Y antes de entrar en materia, porque ya vamos a entrar con los spoilers, como había dicho, vamos a dejaros un poquito un tema musical de la banda sonora, que no sé si lo habéis visto, pero está hecha por el Gustavo Santaolalla, el maestro, iba a decir, Gustavo Santaolalla. ¿Os suena, no? Sí, a mí me sonaba, creo que ganó un Oscar por... Bueno, no sé, a mí solamente me sonaba, pero sí que lo reconocí en los créditos. Bueno, y además, nosotros que venimos mucho de la parte de jugona, somos videojugadores, es el Gustavo Santaolalla es el director de la banda sonora de The Last of Us, uno de los últimos juegos. Justo así. Cuando empezabas a decirlo, me vino a la cabeza. No es excusa, pero sí que me vino a la cabeza. Pues lo dicho, un temazo, vamos a poner el tema con lo que solían acabar todos los capítulos de The Making a Murderer, que te dejaba un mal cuerpo muchas veces, que no le ponía mucha atención. Y la verdad es que está realmente bien. Así que nada, os dejamos con la canción y en un segundo volvemos. Pues nada, ya estamos aquí. Vamos a empezar ya directamente con el programa. Spoilers a tutiplén. Lo dicho, no vamos a dejar títere con cabeza. A saco. No sé, V, Mario, si queréis alguno de los dos explicar más o menos de qué va Making a Murder, sobre todo el principio. Venga, V. Sí, Mario. Ah, ¿lo hago yo? Vale, muy fácil. Te hago un resumen así como lo que le digo yo a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a todo el mundo por WhatsApp. Es muy sencillo. Un tío que ha estado 18 años en... A ver, si lo hago mal me lo dices, Richard. Un tío que ha estado 18 años en la cárcel, que sale de la cárcel por una supuesta violación y a una mujer, que quede claro. Y... Claro, claro. Y que nada, que sale de la cárcel a los 18 años porque se demuestra por una prueba de ADN de que no había sido el culpable. Así empieza lo que es el documental y si quieres doy un poquito más para adelante, ¿no? Yo sin problema. Bueno, si quieres ya podemos decir simplemente que luego, porque es que lo vamos a comentar ahora, es para no quitar puntos de interés, pero sí, ese es el principio, que es lo que te deja ya chocado, ¿no? De decir, madre mía, un hombre que ha estado en la cárcel sale y parece que va a poder sobrevivir, ¿no? Bueno, que va a salir de la cárcel y que va a poder tener una vida más o menos normal después de esos 18 años perdidos. Y no, le vuelven a encausar y esta vez ya por un asesinato. Que ya es un paso más, ¿no? La violación es algo que te da... Aceptable, sí, ibas a decir. No, eso, ¿no? Pero quiere decir, dentro de la escala de lo que son crímenes, pues es un crimen grave, pero vamos, asesinato ya es lo máximo. Sí, además, correcto. Que eso ya es un genocidio, ya haber matado un montón de personas. Y es lo que choca. Pero si queréis, antes de empezar ya directamente porque vamos a desentrañar todo, o sea, más o menos cronológicamente, todo lo que le pasa a Steven Avery, que es el protagonista, y a su familia, y también a los policías y demás, algo que a mí me chocó era que, claro, esto en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se entiende, pero fuera de Estados Unidos está muy descontextualizado, ¿no? Todo, porque nosotros... pensamos en Estados Unidos y te viene a la cabeza pues ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, que de tantas series y películas que hemos visto, y esto te mete en lo que es la América profunda y que nosotros quizás no tenemos tan en la... no lo conocemos tanto y hay cosas que te chocan muchísimo. Y bueno, he estado ahí investigando un poquito para sacar sobre todo el contexto, ¿no? De... porque esto sucede en Wisconsin, que dices tú, vale, me suena a Wisconsin. La Universidad de Wisconsin, entonces se hacen los mejores estudios. Ahí salen los buenos, sí. Pues eso, sucede en Wisconsin y en el condado de Manitowoc, que dices, no escuché ese nombre en mi puñetera vida. Pues bueno, Manitowoc es un pueblo que está a la ribera del lago Michigan, que el lago Michigan, no sé si lo tenéis presente, pero eso es más grande casi que el mar Mediterráneo, diría yo. Es gigantesco el lago Michigan. Pues Wisconsin está justo entre Minnesota, Iowa y Chicago. Chicago sí que nos puede sonar más. Y está justo en la frontera de Canadá, de ahí que ya podéis pensar del frío que hace en ese sitio. O sea, ahí los nievazos que salen en el documental te da la sensación que es un sitio donde calor no pasa. Pues bueno, esta zona, la población actual, está formada en su gran mayoría por descendientes de inmigrantes polacos, bohemios, suecos, belgas, alemanes, vamos, todos países del norte y el este de Europa. Los habitantes de estos condados están divididos por una especie como de castas, donde las familias se han mantenido unidas desde hace muchísimo, bueno, desde que llegaron sus ancestros a esas tierras. Y para ellos es algo que a nosotros no nos llama tanto la atención, pero para ellos es vital el tema de la herencia, ¿no? Que le llaman el heritage ellos, o sea, es no me sale la palabra. ¿Cómo ven ellos a sus antecesores? Pues esto es lo que a ellos les conviene, les quieren dar a entender, ¿no? De mantener un poco la esencia de su familia. Sí, que si un tal Ubero, ¿no? Un tal SV era el inteligente, sí. Era el zapatero, ¿no? Del pueblo, o el cartero, pues digamos que toda la vida se va a recordar a su familia como el hijo del cartero, el nieto del cartero, tal. Los zapateros. El hijo del loco. Ahí está, sí. O sea, mantener las señas de identidad de la familia, que no me salía antes la palabra, ¿no? Y además que todo lo que hagas en tu vida, pues sea consecuente y repercuta en el para bien, ¿no? Del renombre que tenga esa familia. O sea, que tú no seas la oveja negra. Y esto es lo que tiene yo mucho metido en la cabeza, que nosotros aquí, pues tampoco nos es tan. Nos da tanto. Nos importa tanto, vaya. Además, los matrimonios suelen salir de los mismos círculos. Y aunque ellos se sienten que son totalmente americanos, o sea, ninguno que tú le vayas a preguntar, vas a decir, oye, ¿tú cómo te sientes? Te va a decir que es polaco, porque su apellido sea el que un apellido polaco. No, ellos se sienten americanos, pero sí que tienen un apego extremo hacia los suyos hacia sus antecesores. Entonces, las familias tienen, yo cuando lo vi dije, oh, esto parece un poco como familias italianas, ¿no? Con el sentimiento que están todos muy pegados y sobre todo que cuando hay temas importantes en la comunidad de los que se habla, esas familias suelen tener una única voz, que suelen ser los patriarcas, que también son un poco gitanos, son los que, vamos, son los que tienen, dicen, pues va, la familia tal piensa esta cosa y la familia tal piensa otra cosa. O sea, a mí esto me chocó mucho. Dentro del condado hay diferentes familias que son las típicas parias sociales. Que esto me llamó mucho la atención, Mario, que me lo comentaste, es que le llaman white trash, ¿no? Sí, hay un término en Estados Unidos que es white trash, que es como decir eso, la basura blanca, el típico redneck o el típico americano iletrado, como el de los Simpson, el Cletus este que le falta, que todo tiene dos dientes o así. Pues sí que se le conoce por ese término, sí. Me hizo mucha gracia y lo representa muy bien, ¿no? Que siempre se dice la basura negra, pero que hay ciertas familias, como decíamos aquí, que sí, que son los típicos parias. Y estuve también buscando información en Reddit, que luego Mario nos dirá al final del programa, las teorías locas que se mueven ahí en Reddit, porque es como una especie de una mezcla entre red social, foro, que tiene bastante seguimiento, y en este raid pues se ha creado como un pequeño hilo, donde, pequeño entre comillas, porque hay un montón de gente que entra a diario y escribe sus opiniones. Hay algunos que están muy locos. Hay que entrar con el capiroto de hojalata para entrar ahí, porque hay que cada uno más pirado. Claro, tienes que ir ya diciendo, me voy a encontrar cosas muy raras. Claro, es como el foro coche de España, ¿no? Pero a nivel mundial, ¿no? Es como si metes a un foro coche a hablar de esta serie. Sí. Te salen teorías locas, pero hay que escucharlas. Pues dentro de esas teorías tan locas hay algunas que sí que tienen bastante sentido, y hay un usuario de Reddit que a mí me hizo bastante gracia leerlo, porque resulta que él sí que vive en la zona, aunque sus padres se ve que son de fuera, pero él vive en Wisconsin desde, no sé si dijo, 25 años. Y bueno, y estaba explicando todo lo que he ido comentando antes, más o menos lo he sacado del texto que él puso, y él dice, pero totalmente convencido, que hay mucha gente, muchos habitantes de la zona de Manitowoc, que creen que los Avery son descendientes del Coco, o lo que aquí conocemos como el hombre del saco. Pero, o sea, de verdad, que se creen que ellos vienen de una especie, o sea, que ellos no son, dijésemos, descendientes, por decirlo una cosa, de bohemios, sino que vienen de lo peor que había en Bohemia. Y esto, pero vamos, que te lo dicen. Y además hay algunos momentos en el documental, no sé si los recordáis, que se habla de los Avery como si llevaran ellos mismos el gen de la maldad en su sangre. Y además lo dice más de uno, dice, no hay ningún Avery que sea bueno. Sí, sí que hay mucho odio en el pueblo. A mí esto me dejó, pero... Se nota muchísimo que hay además, se nota porque están ahí, bueno, lo que decías tú de los clanes, ¿no? Pero es que ellos aún más están súper aislados, viven en Avery Street, tienen una calle con el propio nombre de la familia, y sí que al principio, sobre todo en el primer capítulo, cuando se habla del pueblo de Manitowoc y todo esto, sí que se nota muchísimo ruido y escepticismo por ellos. No, algo raro pasa con ellos que mucha gente no los traga. Aparte luego se verá, ¿no? Como la policía va... Claramente a por esa familia, ¿no? A por el Coco. A por el hombre del saco, sí, sí. Y además el resto del pueblo, la mayoría del pueblo, pues aplaudiéndoles, ¿no? Y si queréis podemos comentar un poquito los Avery, a qué se dedican, ¿no? Porque como tú decías, Mario, viven a las afueras porque encima ellos tienen un vertedero, bueno, una especie de vertedero... Desguace. Cementerio de... Un desguace, sí. Tienen un montón de coches ahí que se están... Están oxidada la intemperie. A mí me flipó eso, cierto interrumpir. A mí me flipó eso porque tienen como, yo qué sé, tendrán como 1.000, 2.000 coches que ahí hay dinero en recambio de piezas. Solo retrovisores ya tienen para jubilarse todos. Y lo único que hacen con los coches es aplastarlos, tío. Es flipante. Es coleccionismo puro, tío. Ya lo conocemos este término. Sí. Y pues bueno, los Avery, que como decíamos, tienen el cementerio este, bueno, el vertedero de coches, pues en el principio los ponen como que son gente pobre, pero yo creo que tan pobres no son, porque aparte que tienen el negocio, ¿cuántos hermanos son? O sea, es que mínimo hay como 10 o 20 personas que viven directamente de lo que genera el desguace. Sí, sí, o sea, no sé cuánto dinero tendrán, pero a ver, es que es contradictorio, porque tienes un desguace de no sé cuántos coches, pero pues viven en caravanas. Sí. Tendrán otra forma de administrar el dinero, no sé, pero sí que hay muchos que mantener, porque son muchísimos. Sí, sí, sí, o sea, no, si no recuerdo mal, Steven tiene como dos o tres hermanos y cada hermano luego se ha reproducido ahí, que son como lo que tú dices, lo de los Simpsons, ¿no? Que tiene, sale el paleto pueblo con 400 hijos, pues una cosa así, que sí. Es una barbaridad. O sea que sí, no son gente muy rica ni tampoco muy pobre, están ahí, lo que pasa es que es lo como tú dices, Mario, viven ahí una especie de casas prefabricadas, bungalows, que viven justamente ahí al lado del cementerio este de coches. O sea, que sales y dicen que tienen el jardín, pues el jardín viene a ser, pues eso, pues coches ahí oxidándose, no hay más. Pero lo que sí que queda claro es que los Avery están muy unidos y que tienen pues todo lo que hemos comentado antes, ¿no? El apego con su apellido, con sus ascendientes y demás, aunque para el resto de personas sean unos parias, ellos lo dicen mucho, están orgullosos de ser Avery, que dice, joder, te están apaleando, si llevaras otro apellido, como mínimo te dejarían tranquilo, o depende de qué apellido llevaras, pues incluso te tendrían respeto, y no, ellos se consideran Avery, o sea, y están orgullosos de serlo. Me pareció una cosa un poco así extraña, pero bueno, es lo que tú dices, hay que estar ahí dentro de ese mundo para, de manito walk, para más o menos tener claro cómo piensan, porque son paletos. O sea, sí, este es el típico paleto que te viene, paleto americano de un condado, de un estado ahí perdido en medio de Estados Unidos, y te sale la cara de cualquiera de Manito Walk. Exacto, solo tenemos que recordar, a ver, las ya hablando un poco de Steven Avery, las primeras condenas que tuvo, creo que fue, o sea, la primera no me acuerdo, pero la segunda, que había sido por quemar un gato, creo que había sido algo así. O sea, sí. Ya te dice cómo se comporta esta gente. O sea, tienen un carrito de golf para pasear por el desguace, hacen hogueras, hacen cosas así muy, muy, muy, muy rednecks, muy, muy paletas. Así, ese es el tipo de familia, ese tipo de gente. Sí, sí. Bueno, el primero sí que me acuerdo, el primer crimen que cometió fue que entró a robar a una cafetería, creo, y se llevaron, no sé si entraron a robar cuatro y se llevaron $20. ¿Qué dices? Por $20 no entres a robar, tío. La chiquillada. O sea, hicieron una cosa de esas que dices que no tiene sentido. Y luego creo que más adelante en el documental lo comenta Steven y dice eso, es que era joven y me juntaba con mala gente y que tampoco era muy listo. Me juntaba con mis primos, ¿no? Sí, porque lo comentan al principio del documental y también este, luego hablaremos del sobrino, pero este tampoco, el Steven Avery también es un poco borderline, porque no sé si en la escala esta de inteligencia de un 70. Que creo que justo ahí, menos de 70, ya se te considera disminuido, sí, mental, vamos, o sea, sí, que no estás, o sea, borderline también. Es que primos con primos, tío, eso al final, pasa claro. Lo que pasa. Sí, pues algo de eso tiene que ser, porque es que no es normal, ¿eh? Están todos, ya. Se les nota, que aparte de que son paletos, no, se les ve que muchas luces no tienen. Bueno, con esta introducción directamente es culpable, ¿no? ¿O qué? Decimos ya... Y eso que le cogemos cariño al tío. Pues los Avery justamente no son los únicos de todo Manito Walk que son unos parias, sino que hay bastantes gentes. Y el usuario que antes hablaba de Reddit, él comenta que en su época, cuando iba al instituto, que los americanos siempre suelen ir pues en el típico bus, en el bus escolar. Dice que hay muchas familias de estos parias, que además suelen ser los más pobres, que son insultados a diario cuando los chavales entran, los recoge el bus, son insultados, incluso les pegan. Las familias, o sea, los niños de las familias, más bien, dijésemos, del lugar. O sea, que imaginaos, ya desde que son pequeños saben a quién tienen que apalear y a quién no. Sí, son familias marginadas, al fin y al cabo. Es que es como un pueblo en España, pero digamos con unas dimensiones mayores, ¿no? Y eso, aunque parezca raro, nosotros, bueno, yo somos de ciudad, por lo menos decirlo así, ¿no? Sí que esto pasa igualmente en los pueblos de España. Solamente que a lo mejor no lo conocemos tanto. Si pasa ahí en América, pues más en Estados Unidos, ¿no? Pues más a lo loco. Hace todo lo grande, tío. Es USA. Claro. Sí. Pues en esta sociedad tan fragmentada, el departamento del sheriff es poco más que la palabra del señor. O sea, lo que ellos dicen va a misa. Y además, dentro del organigrama del departamento están situados miembros de las familias mejor establecidas, de Manitowoc en este caso, y durante generaciones llevan ocupando puestos importantes en el departamento. Como no puede ser de otra manera, son fieles a los suyos y no tienen problemas en hacer la vista gorda o apoyar descaradamente a la gente que son afín a ellos. La sensación que tienen muchos sobre el departamento del sheriff es que son todo menos imparciales y justos. O sea, podéis ver casos, tanto en Reddit como en cualquier red social, pues, en sitios sobre todo rurales, que es donde los departamentos de sheriff son importantes, que es eso, que la gente se queja muchísimo de que hay que no son imparciales. O sea, apoyan a los suyos. Y creo que leí también en Reddit el otro día que el hijo del sheriff, de no sé qué pueblo, le pegó un tiro a la cabeza a uno con el que se había peleado, y que por ser hijo del sheriff, el tío no había ido a la cárcel, o sea, le habían quitado los cargos. O sea, y había sido un asesinato a sangre fría en toda regla. Todos eran familia. O sea, son cosas rarísimas y luego también estuve leyendo que, por ejemplo, en Canadá tienen problemas de este tipo y lo han arreglado mucho más civilizadamente. ¿Qué han dicho? Pues tú... tú quieres ser sheriff, vale, pero no lo vas a hacer en tu pueblo, sino vas a hacer en el pueblo a 1.200 kilómetros de donde tú eres originario. Entonces, ya el tema de no ser imparcial lo vas a tener más complicado. Claro. Pero no, en Estados Unidos se sigue haciendo así, y luego, como lo comentaremos en este caso, es que es con un sistema como el de Canadá, muchas de las cosas que pasaron en el caso de Steven Avery y en el de muchos que seguramente nunca conoceremos, cosas así no pasarían. No sé qué pensáis. No, está claro lo que dices. Es que además se ve en este caso que creo que parte del sheriff, todos los que trabajan en el sheriff son amigos, vecinos, gente que le apoya. No hay, como gente diría en España, unas oposiciones o algo así. O si las hay, están amañadas. Sí. El sheriff es un clan, como puede ser otro, y se apoyan entre ellos, y está eso. Hay mucha falta de imparcialidad, claro. No, yo lo veo, me fío, no lo que lo vea normal, pero si es Estados Unidos, ser tan grande, ¿sabes? Cómo controlar eso es bastante difícil, ¿sabes? Los pueblos al final, el alcalde es el rey, ¿no? Y al que todo el mundo le hace caso, al que le llegan las cestas de Navidad, etcétera, pues ahí... Este cacique. El disparo en la cabeza, el otro es un poco a lo loco, ¿no? Pero está claro que es lo que toca ahí y hay que aceptarlo. Bueno, aceptarlo no, hay que luchar contra eso, vamos. Sí. Pues si queréis, puede, bueno, si ya se puede, ya, vamos. Sí. ¿Alguna cosa más que te he interrumpido? No, pero es que contrasta mucho, ¿no? Con la imagen que tenemos de... Me lo ha dicho muchas veces mi novia, después del documental, contrasta mucho con la imagen que tenemos de Estados Unidos, como que ellos mismos se creen como súper desarrollados, avanzados. Y al final, en estos casos, como vamos a ver en este programa con el documental, vamos a ver cómo totalmente son muy primitivos. Sí, es que Estados Unidos está fragmentado entre lo que es la ciudad... Y lo que es el ámbito urbano y el ámbito rural. Es que en lo que son los pueblos, es que te da la sensación que viven en el Far West. Totalmente. Con coches, o sea, con coches en vez de caballos, pero es que muy parecido. O sea, que no. Ves que han pasado siglos, pero continúan mentalmente en una, más o menos en aquella misma época. Y es algo que te choca mucho. Pero bueno, si queréis pasamos ya al hablar un poquito del caso. Bueno, los casos, porque o la vida de Steven Avery, porque da para un documental y también para un culebrón venezolano, sin problemas. Pues si queréis vamos primero con el primer crimen importante que le adjudican a Steven Avery. Los dos anteriores son los que hemos comentado, ¿no? El de robar $20 en la cafetería y el otro de quemar a un gato. Cosas que más o menos puedes decir... Era joven y tal, tenía 20 años ya. Yo creo que con 20 años ya... Bueno, los 20 dólares cosas... es bastante triste, ¿eh? Lo del gato estaba curioso, ¿no? Pero la sí, no sé si fueron 20 o $40 que dices, no vale la pena, tío. Pues vamos ya con el primer caso importante que además le llevó a la cárcel, que es la violación de Penny Bertsen. Penny Bertsen era un miembro de una familia muy respetada y con dinero de Manitowoc. esto que quede que quede claro, ¿no? O sea, es alguien muy respetado, que además fue a la universidad, o sea, que se ganaba bien la vida. Pues un día resulta que Penny Berchen sale a correr por la playa y es asaltada y violada y casi asesinada por un desconocido. Da el aviso de que la han violado, el típico retrato robot, y al final se adjudica y se dice, como habéis visto en el documental, que mágicamente es Steven Avery el que la ha violado. El retrato robot es, ya dices ahí, no sé qué os pareció a vosotros, pero la primera vez que lo ves dices, esto se ve que está un poco amañado, ¿eh? Sí, sí que se da muchas vueltas sobre el retrato robot, porque decían que tenía una foto de Steven Avery allí. El retrato parece una calcomanía de la foto, o sea, es muy preciso, para una persona que está confusa como puede estar aquella señora, es, y tan rápido como lo hicieron y todo, porque todo pasó en esa misma noche, es más que sospechoso. Y después que lo marcase con dos cojones, pues creo que lo marcaba, ¿no? El tío. Sí, lo marcó, lo tenía puesto ahí en su oficina, vamos, como quien planta un ciervo. Sí, el tío que había hecho el retrato robot lo tenía puesto en su oficina, ¿sabes? Como su primer retrato robot que metió en la cárcel a un tío. ¿Qué cojones? Porque luego, además, quiero que lo comenten un poco de pasada, el retrato que hizo era clavado a la ficha policial que tenía Avery, creo que fue cuando quemó al gato, pero en el momento que lo pillan, el peinado es diferente. O sea, lo tiene como para abajo, el pelo lo tiene diferente. O sea, el retrato no era de la Avery actual y se lo pasan por el forro. O sea, se parece al retrato, o sea, la foto de hace 3 meses, no hay problema. Claro, y sí que no me acuerdo exactamente, pero sí que se dice como que la invitan a pensar que, mira, le preguntan, ¿es este tío? Porque está suelto, no sé qué, y estamos preocupados, y como que la guían hacia reconocer que es este tío. Y claro, ella, hombre, no sé lo que vio, lo que dejó de ver, pero tragó y sí que dijo que fue él. Claro, porque hay que reconocer también que, bueno, Penny Berchen era de la zona, los Avery, la fama que tenían, dice, joder, es un Avery, pues si me tiene que violar a alguien, pues seguramente no habrá problemas en que sea uno de ellos, ¿no? Sí, pero es que me imagino, vamos viendo, ¿no?, el documental y vamos viendo cosas que más adelante pasará en otro interrogatorio, ¿no? Pero parece ser que como estaban haciendo el retrato robot, le estaban diciendo, y tenía el pelo rizado, o sea, que ellos mismos le estaban como incitando a ella a tener un recuerdo que no era el suyo original. Sí, le estaban creando el retrato en la cabeza, que luego ya veremos que esta misma técnica la utilizan en años posteriores. Con el sobrino. Pero bueno, no, yo creo que también es importante que hablemos que no escogen a Avery así al azar, porque no sé si meses o semanas antes de la violación... resulta que Steven tuvo el encontronazo con una prima suya. Esta prima era la vieja al visillo, si ser vieja, era joven. O sea, que se dedicaba a ir diciendo mierdas, o sea, a ir cuchicheando, inventándose historias, pues de las diferentes gentes del pueblo. Esto pasa mucho en los pueblos porque la gente se aburre, tiene mucho tiempo libre. Y esta mujer, pues, se dedicó a decir que Steven y su mujer por aquel entonces, que ahora mismo justamente es su primera esposa, no tengo el nombre, pues se dedicaban a realizar actos sexuales en el jardín. Sí, en el jardín de su casa, o sea, entre los coches. Sí, que siempre lo hacía cuando ella pasaba con el coche delante, ¿no? Que claro, aprovechaban ese momento para salir a fornicar delante y de ella. Y que le enseñó el mandingo, creo, o algo así. Hubo como un percance y se desvió la chica, algo así creo recordar que fue. Sí, le enseñó lo que es, dice, mira, este es el miembro de la familia. Este es el señor Avery. O sea, sí. Ahí está. O sea, le fue dando como colorido, ¿no?, a la historia. Cada vez la iban contando un poco diferente, iba haciendo más grande. Y al final, ¿qué pasó? Pues que Steven Avery, como ya hemos comentado, muy inteligente no es. Un día que se la encontró, que iba con el coche, sacó su coche, lo puso en medio de la carretera, se bajó con un pedazo de escopetón. Avery dice que la pistola no estaba cargada y lo que quería era asustarla para que dejase de contar mentiras. Y entonces la prima salió corriendo, cagándose, y se lo dijo a su marido. Que no era un marido cualquiera, porque resulta que este hombre ya trabajaba en el departamento del sheriff. Aunque trabajaba a tiempo parcial, era parte de la plantilla del departamento del sheriff. Y ya parece que ahí fue cuando le cogió la matrícula y cuando supuestamente, en cuanto pudieron, pues lo encausaron, con la violación en este caso de Penny Versen, fue al juzgado, fue juzgado también y al final, pues nada, a la cárcel. Sí, 18 añitos que se tiró a la cárcel, de 1985 al 2003. Sí, lo más gracioso es que era como una rueda de reconocimiento, ¿no? En la cual estaban, sí, pues eso, 8 tíos y uno de ellos estaba Steven Avery y la tía, la violada, dijo directamente que había sido Steven. Claro, porque era todo por el retrato que le montó. Bueno, que, además, Avery creo que también explicó un poquito que tenía como una especie de coartada, aunque nadie se la pudo dar, de que en los momentos en principio en los que había habido la violación, él había estado con su familia, creo que sale el Burger King y luego... trabajando en la casa de un primo suyo, o sea, estaban construyendo como la casa. Pero parece ser que o esto el juez se lo pasó por el forro o directamente no tenía coartada de alguien que no fuera familiar o algo así, como para dar un poquito a alguien que fuera un poco imparcial, ¿no? Pero dicho, el juicio fue un poco extraño, fue bastante rápido y al final, mira, pum, a la cárcel. Avery en todo momento dijo que él era inocente. Sobre todo, no sé si recuerdo, por más o menos por el año 2000, si él hubiera dicho, porque ya había pasado... ¿Recordáis más o menos cuánto era la condena? No me acuerdo. ¿Por la violación? Creo que eran como 38 años o algo así, ¿eh? Creo que eran bastantes. Pero sí, pues llegado un momento, no sé si fue más o menos alrededor de los años 2000, si él confesaba, o sea, él dice... Sí, yo fui el violador, le podían dar la condicional. Él... continuó diciendo que era inocente, que era mentira, o sea, eso hay que darle mérito, porque es eso, cualquier persona hubiera dicho, mira, no me voy a quedar 20 años más en la cárcel, porque es que no van a encontrar ninguna manera de poderme sacar. Claro, pues yo hubiera cantado, yo hubiera dicho que soy culpable y salgo más rápido, claro, que inmediatamente. Sí, pues él no sabemos si porque tiene valores morales muy altos, o porque, lo dicho, 70 de coeficiente, pues el tío no le da para... Esa gente es tozudo también, pues, suele ser muy tozuda, sí. Sí, y claro, el hombre, sabiendo que él no había hecho absolutamente nada, pues ¿para qué va a inculparse? Pero unos pocos años antes, en 1995, que luego se sabrá más adelante en el siguiente juicio que tendrá Avery, el sargento Colbor, que este nombre seguramente os suena a todos, porque es de los recurrentes, de los tíos que siempre está metido en el ajo... Pues el sargento Colbor, que por aquel entonces era uno de los responsables de la cárcel donde Avery cumplía condena, recibe una llamada de un colega suyo, de otro centro penitenciario del estado, que le informa que un preso condenado por otro caso de violación se confiesa culpable de la violación de Penny Burchen. Colbor habla con sus superiores y todo queda encubierto. Sí, no pasa ahí, mágicamente. Nada. Sí. Sí, no pasa nada. Como era una llamada tete a tete de ti para mí, no se ha enterado nadie más. Bueno, los superiores han dicho que dejemos la cosa así. Claro. Luego ya hablaremos un poquito más del asunto porque tiene un poco, trae cola. En el año 2002, avanzamos un poquito, el proyecto de licencia de la Universidad de Wisconsin accede a trabajar en el caso de Avery. Entonces se inician los trámites para que se utilicen técnicas de ADN, que en 1985, pues no sé si había pruebas de ADN o no, pero vamos, seguramente no estaban al nivel que a principios de los años 2000. Y bueno, al final consiguen que sí que se hagan las pruebas de ADN de cierto vello púbico, si no recuerdo mal. Sí, decían que tenían 12 muestras, creo que decían, y sí, 11 eran de la víctima y una pues era la que había que testar. Sí, entonces consiguen sacar el ADN sin problemas y descubren que, ¡oh, magia! Avery es inocente de la violación. Él no es el acusado y el culpable de la violación no es otro que Gregory Allen, quien se haya cumpliendo una condena por 60 años por otra violación, que se explica bastante, hablan incluso con la víctima de la violación, de esta otra violación, y a mí me dio un poquito de mal rollo, ¿eh? Sí, sí, no sé si recuerdo el testimonio, sí, recuerdo el testimonio, pero es que lo más curioso es que después se dice que en aquella época él estaba en el pueblo, se suponía que él tenía que estar vigilado mientras estaba en el pueblo porque tenía antecedentes, y que aquella noche en la que se había hecho había sucedido esta violación, él no había estado vigilado, por lo que fuera. No se sabe por qué, no había ninguna patrulla sin nada a vigilarlo o a estar encima de él. Y fue cuando sucedió. Y es el, esa es la persona... Sí, sí, o sea, a la primera que... Claro, y esa es la persona a la que se refieren en la llamada que dijiste antes. Cuando llaman al sargento Colborn, se refieren a este tío, que este tío, Gregory Allen, es el que confiesa y dice, mira, que además de todas las triquiñas, las cosillas que hice, hay una cara que no me pillaron, y que tenéis a otro tío en la cárcel de gratis. Y es cuando se comete esta llamada, una vez que pillan a Gregory Allen. Ah, en el 95. Esta mente perversa, como esta mente de loco, como digo yo. Aparte, una vez ya que te pillan, lo que necesitas es el reconocimiento. O sea, no, aunque sea horrible decirlo, ¿no? Necesitas que todo el mundo sepa que sus objetivos, sus conquistas, ¿no? Por decirlo así, aunque suene bastante duro. Sí, claro. Sí. Y lo confiesa. Porque me extrañaría que le confesara para quitarle el muerto a otro, ¿no? Es decir, mira, ya que estoy en la cárcel, que te tiren a ti. Me parece un poco un criminal de esta característica, más bien es lo que decías tú, V. Lo que es triste, que, joder, el Colbor este, macho, que recibe esta llamada y se la calla, ¿sabes? Sí. Sobre todo, bueno, porque se la calla, todo pero... el evento, o sea, se la calla en el sentido de que el grupo, ¿no? Sí. Sus superiores se lo callan para decir, madre mía, no lo sueltes, que la vamos a liar, que te vas a quedar sin trabajo, tú y el otro. Claro, pero hay que hablar de lo que hizo nuestro amigo Colbor cuando se enteró de que Steven Avery salió de la cárcel. ¿Os acordáis? Coméntalo. Sí, coméntalo. Hizo un informe a posteriori, ¿cómo fue? 8 años después. Sí, 8 años después, registrando lo que había sucedido en esa llamada. Y creo que había sido, no sé, pocos días después de que Avery saliera, o el día siguiente. O esos detalles no me llevo a acordar, pero hizo un informe casualmente para intentar cubrirse las espaldas. 8 años después, se acordó, así, claro. Mágicamente, pues, hostia, sales de la cárcel, pues, me hicieron esta llamada que no tiene nada que ver, voy a hacer un escrito. Sí, estuve mirando su lista, dice, de tareas pendientes, y dijo, joder, esta, coño, es verdad, hace 8 años que la tengo aquí en la mesa. La tenía en el Google Calendar allí olvidada, y hostia, mira. Sí, no recuerdo bien si era el día antes o justo el mismo día. Yo diría que justo el mismo día. Sí, o sea, yo no me acuerdo de esos detalles. Esos detalles, yo lo siento mucho por los oyentes, pero... A tan preciso muchas veces no llegamos, pero sí que había sido el día anterior, el día siguiente, el mismo día, algo muy, muy descarado. Sí, es que yo me imagino a Colbert ahí en su despacho, viendo la salida de Avery televisada, y el tío ahí, bueno, vamos a escribir, ¿sabes? Ahí delante del ordenador tecleando. Sí, seguramente se lo sugeriría. En fin, todo muy turbio. Creo que se menciona que se lo sugirió a alguien, uno de sus superiores, algo. Sí. O que debieron hablar cuando salió Avery de la cárcel y dijeron, hostia, qué marrón, tío, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Y saldría a colación esa llamada. Sí, porque es lo que tú dices. Se verían venir el marrón porque iba a salir en el 2003. Parece que se lo tomó un poquito en calma, pero en 2004 ya atacó. Y Steven puso una demanda al Estado por su encarcelamiento. Se inicia un proceso en donde, si resulta salir vencedor, Avery puede conseguir más de $35 millones. Esto es una barbaridad de dinero, sobre todo para un condado tan pequeñito como este. Si hubiera sido, yo qué sé, el condado donde está Chicago o Nueva York, pues ahí sí que se mueve mucho más dinero. Pero claro, un condado tan Manitowoc, 35 millones es que lo puede llevar a la quiebra. Sí, cabe recordar, perdona que interrumpa, la indemnización principal es de $25,000 por año pasado en la cárcel. O sea, que no es que sea poco, pero es una mierda, ¿sabes? En plan, bueno, ¿qué hubieran sido tus ingresos? $25,000 al año, pues por 18, toma, esta es la indemnización. Sí, lo que sería un currito normal. Sí, se te queda una cara de tonto, en plan, bueno, ¿sabes? Me he tirado 18 años en la cárcel, me he ahorrado la gasolina del coche, la comida, tal, y encima gano $25,000. Está muy bien, aparte, es que me corresponden 6 años de paro, está muy bien. Pues no, el cabrón dijo, oye, que soy tonto, pero... Aquí puedo sacar pasta. Y eso es lo que intentó, denunciar por $35 millones. Es lógico. Sí, claro, porque una cosa es lo que tú dices, el dinero que perdió él, o no ganó en este caso, al trabajar durante estos 18 años, y otra cosa ya es daños y perjuicios, ¿no? Claro, los años que habían quitado de vida. Perdió a su mujer, ¿no? Quiero decir, su mujer se separó. Sí, porque lo de la mujer es bastante siniestro. Porque bueno, Avery creo que se casó con ella, la conoció, y el mismo año en el que la conoció se casaron y empezaron a tener hijos, pero vamos, en plan de como conejos. Y es más, creo que cuando lo meten en la cárcel, no sé si... primero tuvo una hija y luego tuvo gemelos. Pues estos gemelos nacieron 2 o 3 días antes de que Ivery entrara a la cárcel. O sea, los propios hijos no pudieron conocer a su padre de normal. O sea, sin estar dentro de la cárcel durante 18 años. Y es lo que tú dices. Tenía muchos problemas la pareja, además lo explica muy bien en el documental, el tema de que él decía que le iba a matar o algo así, o sea, cosas un poco así, sacadas un poco de contexto, porque claro, eran las típicas cartas, porque era la única manera que tenían de comunicarse entre ellos dos. Imaginaos una mujer, pues, que tendría 22 años con 5 hijos, que tenía en ese momento cuando Ivery entró a la cárcel, pues sencillo no tiene que ser, y al final se divorciaron y fue un drama. Sí, las cartas se veía que tenían la caligrafía de un niño de 10 años, la verdad. Eso es verdad. Eran muy locas, en plan, te amo, no te quiero, menuda puta eres, cuida de mis hijos, te creas siempre. Era muy loco. Pero que sí. Sí, sin más. Pues volvemos otra vez a 2000 a comentar, bueno, el tema este, vamos a 2004, perdón, que me he liado, y a comentar nos habíamos quedado pues con la denuncia de Ivery, la demanda que podía llegar hasta los 35 millones de dólares. El departamento del sheriff de Manitowoc y por ende el estado de Wisconsin se meten en problemas muy serios. Obviamente 35 millones no son tan fáciles de sacar en un condado como de las características de Manitowoc, y además las aseguradoras que tienen pólizas contratadas con el departamento encuentran resquicios legales para de salir victorioso a Ivery no tener que pagar un puñetero duro. Esto pone a los miembros del departamento de sheriff que estaban en el 1985 en la plantilla tener que cubrir ellos mismos la multimillonaria multa. Ellos y sus familias quedarían totalmente arruinados, no solo ya ellos mismos, sino ya para las siguientes generaciones, y es lo que comentábamos, ¿no? El legado de esas familias quedaría completamente roto. O sea, les están hiriendo en lo más profundo. O sea, no solo ya perder el dinero, es ya la razón de la vida, la razón de vivir para ellos. Es que claro, se quedan sin nada por lo que luchar. Claro, es que es la profesión, lo que decías tú, todos esos son como un clan que se unen entre ellos y estaban arruinando completamente a su familia y se vieron, bueno, algo más que amenazados, estaban cagados. Uh-huh. Y bueno, si queréis pasamos un poco por encima, porque hay sobre todo el principio de este juicio, el de la demanda de Ivery al Estado, y que está grabado, y ya empezamos a ver más a Cobalt, a Lenk, a toda la retahíla de personajes que veremos en el juicio importante del asesinato de Teresa Halbach. Pues eso, que esto, la verdad es que no sé si os ha dado vosotros la sensación, pero yo me he sentido perdido, en muchos momentos de la cantidad de personajes que hay. O sea, ríete tú de Juego de Tronos. Flipas, ahí habla hasta el charcutero. Sí que hay muchísimos, pero poco a poco vas sabiendo cuáles son importantes y cuáles no. Sí, de este juicio sí. Yo creo que con lo que te queda, sobre todo, es con Cobalt. Con lo que has comentado tú antes, Mario, ¿no? El tema de que está explicando cómo mágicamente él se olvidó la llamada telefónica, ¿no? Del 95, y por qué un día antes o después de que Ivery saliera de la cárcel, pues le dio por redactar el informe. Y también el que me llamó también muchísimo la atención es el artista, ¿no? El que cogió el lápiz y papel y realizó ese pedazo de un retrato robot de la violación de Ivery. Y sobre todo el comentario que soltó el tío de decir: yo no sé las pruebas de ADN esa, de dónde las han sacado, yo me fío más del retrato que he hecho. ¿Dónde cojones? Dice, ¿quién dice que esas pruebas no están amañadas, eh? Mi retrato es fantástico. Dice, yo no hice el retrato, lo hizo la mente de ella hacia mi lápiz. Cabrón, el tío. Sí. Es verdad que... Y le dijeron, ¿pero no es usted el que tenía la foto enmarcada? Sí, la tenía enmarcada, ¿algún problema? Pero el ADN no me fío, ¿eh? Que eso, son cosas... Eso de la ciencia yo no me lo creo. Sí, poco más que dice eso de la ciencia. Es que fue algo totalmente surrealista. O sea, sí, con los cojones. Loquísimo. Aparte, tenía una mirada como tú convencido, ¿eh? ¿Sabes? Pero que... aparte de lo que está diciendo, que es una burrada, ver al tío, la mirada que está haciendo en esa entrevista, diciendo, no, me estás intentando decir que yo he mentido, ¿sabes? Ofendido, ¿eh? Sí, tope ofendido. Sí. Lo miraba al periodista en ese momento, a quien lo estuviera haciendo las preguntas, lo miraba como diciendo, te voy a matar, ¿sabes? Porque está la cámara adelante. Pero muy bueno ese momento. Sí, no sé si os pasó a vosotros, pero a mí me daba muy mal rollo, sobre todo Cobalt, Lenk y el tío este, el artista del lápiz, le llamo yo, no recuerdo el nombre, tenía una pinta de siniestros, pero importante. Sí, en aquella declaración, bueno, cuando nos llaman a declarar, que nos llaman a declarar a todos, creo que es, no estoy seguro si es el FBI o, bueno, hay dos chicas que son investigadoras, que creo que son los que los interrogan, y sí que en esa, uh-huh, en esa declaración, que es, creo que es 3 semanas antes de del siguiente crimen, que es cuando los ves cómo se comportan, les preguntan por toda la investigación, les preguntan por qué tomaron las decisiones que tomaron, y se les ve que, yo para mí, se les ve perfectamente de que hay algo que no cuadra. Sí, sí, es lo que tú dices, o sea, sí, o sea, no, es que de primer momento se ve el vamos todos a una, no vas a encontrar resquicios, si te metes con uno de nosotros vas a por todos. Exacto, y a ver, se demuestra claramente que en fin, se ve claramente, no sabemos, me hace dudar a veces, he terminado el documental y a veces incluso te hace dudar y decir, joder, la gente sabe que dirigiendo un documental puede barrer hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Pero es que parece tan convincente de que ellos están mintiendo, ¿sabes? Que dejan mal cuerpo, tío. ¿Cómo alguien puede hacer eso para que un tío esté 18 años en la cárcel, ¿sabes? Sí, pero porque yo creo que mentalmente ellos están totalmente convencidos de que ese hombre se merece la cárcel. Sí. Ya, por ser un Avery, por lo que hemos comentado antes, porque lleva el mal en la sangre, es un tío que se merece ya. Yo creo que a ellos le dicen, todos los Avery nada más nacer deberían de estar en una cárcel, sí. Te lo dicen, te lo confirman. Han hecho su justicia, ¿no? Sí. Es una justicia que no es la justicia del típico de jura decir toda la verdad. No. Eso es algo como secundario. Ellos miran por el bien de la comunidad en la que ellos viven. Y los Avery son algo alieno, algo que va en contra del el buen funcionamiento de Manito Walk. Y por lo tanto, si tienen que mentir, si tienen que condenarse al infierno, por decirlo de alguna manera, con tal de que la comunidad siga funcionando por el bien público, pues lo van a hacer. Porque es que están cometiendo, o sea, se están pasando todo lo que son la cadena de todo lo que tienen que, al ser oficiales de ley, tienen que para ellos debería ser la ley, se lo están pasando por el forro. Sí, pero bueno, esa declaración se ve que ya, o sea, es muy tarde, ya hicieron lo que han hecho e intentan lavar los trapos como puedan y es eso, que se les ve amenazados, se les ve acorralados. La sensación que me queda a mí, creo que a muchos, es están acorralados, denuncia por muchísimo dinero, penal posiblemente, negligencia, y están contra las cuerdas. Son ellos los criminales. Y en esas situaciones puedes llegar a hacer cosas extremas, que es lo que podemos dejar entrever en el futuro, en lo que sucede. Y es sobre todo, si luego lo ves estos capítulos, que no, si no recuerdo mal, este es el segundo capítulo. Si lo ves después, o lo revisas, después de los capítulos del juicio del asesinato, es lo que tú comentas. Aquí se ven acorralados y lo ves en la cara, la tensión que tienen, y en el siguiente juicio se les ve, o sea, no te voy a decir que están riéndose, pero sí que se les ve mucho más relajados, mucho de esto lo tenemos por la mano. Claro, porque en esa declaración, supongo, no los pillaría bajo sorpresa, pero no estaban tan preparados. En las siguientes ya están del lado del fiscal, están del lado de más gente. Es otro ambiente muy distinto, en el que se sienten mucho más cómodos, claro. Sí, porque sobre todo la multa está tan grande, ya se la han quitado de encima. O sea, en el primer juicio están como luchando por su supervivencia, y en el segundo es ya simplemente por eliminar al enemigo o el bicho que se ha convertido Steven Avery. Claro. No sé si lo veis así vosotros. Sí, totalmente. Sí, está claro. O sea, una vez que se metió en este marrón, tiene que ir hasta el final. Y se les nota que van a muerte con su historia y con lo que han hecho. Y bueno, cuando hablemos ya de lo que pasó en el segundo caso, van a encajar muchas piezas. Es acojonante, voy a hacer un resquicio aquí. Tú estás viendo el primer capítulo, hemos visto ya el segundo, y cuando, sabiendo ya que son 10 capítulos, en fin, son 8 capítulos más, ¿no? Ya piensas en cómo va a ser el juicio de para conseguir esos 35 millones de dólares, ¿no? Y aquí es donde empieza ahí y pega en el tercer capítulo, si no me equivoco, cuando pega un giro la serie brutal, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Si quieres podemos ya empezar a comentarlo, que es cuando lo que tú dices, bueno, va a ir todo esto sobre el juicio en el que finalmente Steven Avery va a ser el vencedor y los otros van a ser vencidos, cambia todo radicalmente porque días después de que este juicio empezara, en el condado de Manitowoc se da por desaparecida a Teresa Halbach y empieza su búsqueda. Y esta persona, que bueno, termina siendo asesinada, en ese momento ya está asesinada cuando se da el aviso de que ha desaparecido, es el catalizador, ¿no? De que va a cambiar totalmente el otro juicio, y ya empezamos con el juicio verdaderamente ya interesante, el macabro, y en el que todo se maximiza. Sí. Que quisiera comentar una cosa antes de empecemos con esto, que se me ha venido a la cabeza, que quería meterlo y se me ha escapado. El documental, según he estado leyendo, la directora, bueno, ¿cómo se empezó el documental? Empezó, creo que viendo esta noticia, ¿no? De Steve Avery, que estuvo 18 años en la cárcel y que había salido de la cárcel. Y entonces el documental iba a tratar sobre eso, sobre cómo había estado pasando esos 18 años y por qué había salido libre. Y entonces de repente pasa lo que tú has comentado, lo de Teresa Halbach. Y se convierte en un documental que, bueno, por desgracia de Steven Avery, ¿no? Una puta mierda, pero para lo que es la guionista del documental y la directora, un pelotazo, vamos. Hostia, pero también, bueno, piensa que son 10 años más que se comieron, ¿eh? Que esto fue en el 2005 y acaba de salir el documental. Son 10 años sí. que tienes que seguir tirando, grabando, recogiendo, mientras tendrían que vivir de algo también. Sí, sí, pero bueno, que quiero decir que sí, que es el pelotazo, plan, pero tú, bueno, imagínate. Yo es que me acuerdo, todavía estaba viendo el tercer capítulo y me tuve que levantar, porque estaba viendo el descanso de mi trabajo en la oficina, me tuve que levantar y contarlo a alguien, en plan, no me lo puedo creer. Esto como decía mi novia, dice, es que esto no puede ser, es que esto está montado, es imposible que pasara esto. Y es como, madre mía, ¿qué nos espera en este documental? Porque lo que pasa en este tercer capítulo, lo de Teresa, es brutal. Sí, sí, el giro es que no te lo esperas por ningún momento. Pero yo lo que entendí, a lo mejor uno de los dos tiene que estar equivocado, es que ellas, que por aquel entonces estaban en Nueva York, las dos autoras del documental, se van en este caso a Manitowoc cuando Steven Avery es acusado del asesinato de ella, de Teresa Halbach. Oh, hostia, bueno, yo lo he leído, ya te digo, como también te lo he leído en inglés, vete a saber si he leído en inglés era equivocado y pensaba que era lo pero bueno, que he contado antes. Pero bueno, al final se va por la época las dos autoras. Yo lo que quiero decir es que la realidad les cambia todos los planes, me imagino, porque pensarían hacer un documental en 6 meses, un año, tienen que pasarse 10 años, con la actualidad, con todo lo que va pasando con el caso, son... Imagínate que tienes que empezar un proyecto para 10 años. Joder, no, bueno, después ahora es un pelotazo, pero es una apuesta grande ir recogiendo todo esto y esperar pacientemente hasta que soltarlo todo de golpe. También sí, que era tu proyecto a fin de carrera, ¿no? Y al final ha sido tu carrera. Ya. Totalmente. Sí, sí. Porque bueno, es que luego el caso se convierte en dos casos y la bola se va haciendo cada vez más grande. Y no sé si comentaron que tenían 700 horas de vídeo. O sea... Pues normal, estas no me parecen tantísimas, ¿eh? O sea, quiero decirte, aquí hay mucho juicio y mucho material, muchas horas. El juicio tuvo que ser, los juicios tuvieron que ser larguísimos. Y las entrevistas también, o sea, sí. No me extraña. Pues si queréis ya vamos directamente con el caso. Teresa Halbach es una chica de 25 años, si mal no recuerdo, que era freelance, que es que trabajas por tu cuenta y diferentes empresas pues te van contratando para hacer trabajos puntuales. Y entonces trabajaba para una de las empresas que la utilizaba era una empresa de una revista de los típicos coches, ¿no? La típica revista para comprar y vender coches de segunda mano. Entonces, Teresa Halbach, ese día en el que desapareció, la última persona con la que teóricamente te había tenido contacto, era justamente Steven Avery, que estaba vendiendo el coche, si no recuerdo mal, era de su hermana. que era una especie como de la típica furgoneta ranchera, vaya, que tiene mucho... Sí, una pick-up. Los rurales de Estados Unidos. Sí. Una pick-up, si no me salía, justo una pick-up. Pues fue la última persona con la que se vio, aunque esto se sabe después, ¿no? Lo único que se tiene de conocimiento al principio es que ella ha desaparecido, la familia no la encuentra, el chico con el que compartía casa tampoco sabe dónde está, y entonces se inicia una búsqueda, lo típico es en las películas, y cuando, bueno, que pasa también en la realidad, ¿no? Cuando desaparece una cosa, pues empiezan como una especie de batidas de ciudadanos que, sin que nadie se lo diga, pues bueno, pues se ponen un poco así a buscarla por grupos y demás, y empiezan a peinar por diferentes zonas. Llega un momento, por ejemplo, el 5 de noviembre, pues no hemos comentado, esto pasa si no recuerdo mal, el asesinato es el 31 de octubre, sí, que es Halloween, sí, del 2005. Pues el 5 de noviembre, ya han pasado unos cuantos días, como podéis ver, la tía de Teresa pide permiso al hermano de Steven Avery y entra a buscar el coche de Teresa, que es un Toyota RAV4, que esto se repite mucho, el tema del coche. Porque, bueno, están siguiendo, lo están buscando por Manito Walk, y bueno, puede ser que dicen que vieron su coche por la zona y tal. Pues bueno, se pone de acuerdo la tía de Teresa con los líderes, que en ese caso los que están llevando la voz cantante de la partida, que bueno, las partidas que están buscando a la chica por Manito Walk, son el exnovio, sí, el compañero de piso y el hermano, ¿verdad? Sí, que el exnovio, el calvo este, bueno, rapao, es también bastante sospechoso, la verdad. Es un poco siniestro, es sí. Es un poco creepy. Sí, y eso, que... ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Pamela Sturm, que va con su hermana. Sí. Sigue tú. Ah, sí, pues no, iba la tía de Teresa, que es la Pamela Sturm esa que dices, y luego la hija, si no recuerdo mal. Sí. Que le piden permiso al hermano de Steven Avery... Y se ponen directamente, pues vamos a buscar, ¿cuántos coches puede haber ahí? ¿3.000, 4.000, 5.000 coches ahí a medio desmontar? No se sabe. Pues ella mágicamente, en menos de una hora, si no recuerdo mal, entre una hora, dos horas como mucho, encuentran el coche. Que además está relativamente en una zona que dices, no sé por qué comenzaron a mirar por ahí, porque sale en el documental, mira, pues por esta zona empezamos a mirar, bastante desperdigada. Y encuentran el coche, este Toyota RAV4, pues medio cubierto de ramas, pero que se ve que está muy mal tapado. Que dices, si es un coche que está tan buscado, o lo tapas mejor o no lo tapas para que no llame tanto la atención. Richard, me comenta sí, mi novia que está aquí escuchándonos, que sí, quería participar, pero le da bastante vergüenza. En 20 minutos. Sí, recuerda que en 20 minutos se encuentran. Que Teresa le guió. Creo que dice que Teresa o Dios le guió. ¿Cómo lo encontraste? Sí, Dios, Dios. Sí, sí, sí. Oh, Dios. Dios, lo Dios hice me llevó a él. Lo hice en el juicio. Quería que me lo encontrase. Venga. De risa. Ya, esto es surrealista. O sea. Pues 20 minutos. Gracias por el apunte. No, es que para mí es bastante importante. Quiero decir, porque tú, como tú has dicho, sí, sí, sí, has dicho 3.000 coches, es que es una explanada brutal. Y como me ha dicho Mario, que recuerda que Dios le dijo: entra por aquí, que en 20 minutos lo encontrarás. Y así pasa, como bien has dicho. Sí. Y entonces, en ese momento, en el documental, ponen la llamada. En la que la tía de Teresa se pone en contacto con la policía, dice, oye, creo que tengo el coche, le da la matrícula, y en ese momento le dice el policía, ni se te ocurra acercarte al coche. Sí, sí. Aléjate, no claro, toques, no hagas nada. La llamada es como muy curiosa, ¿no? Dice, pero está ahí el coche, ¿puedo comprobarlo? No, no se acerca al coche todavía, no sé, pero que déjeme comprobar, si ni se le ocurra, ¿sabes? Dices tú, ¿por qué? Sí, creo que hay como un tiro de afloja, porque ella creo que le dice... Es el coche de ella, y el otro le dice como que no puedo confirmártelo. Claro. Dime la matrícula. Y ella, pero es un RAV4 que no sé qué, como que no quería decir la matrícula, sino decía que era el de ella. Era como que quería un poco de protagonismo la señora, no sé. Sí. Fuera muy raro. Pues en este momento en el que da la llamada, el departamento de sheriff de Manito Walk envía a unos cuantos de sus trabajadores y, bueno, pues cierran la propiedad de los Avery. El departamento del sheriff en ese momento entra en acción Y dado que el sheriff de Manitou Walk y, bueno, el sheriff, también el todo el departamento, perdón, el sheriff de Manitou Walk y Steven Avery tienen un juicio, se reconoce que hay un conflicto de intereses y, por tanto, se cede el caso al departamento del sheriff del condado de Calumet, que es, bueno, el condado que está justo al lado. Esto puedes pensar, oh, qué bien se están comportando. Luego, en la práctica, se verá que el paso hacia el lado que da el departamento es simplemente de cara a la galería. Pero es además descarado. Sí, es que ya ahí es cuando empiezan a involucrarse. No sé qué pensáis vosotros. Nuestro amigo Kratz, que es el fiscal del distrito, que está en el caso desde el principio hasta el fin. Y otro investigador, que no recuerdo el nombre, que se parece a Arsène Wenger, que es también así. Es más comedido que... Fassbender. Fassbender. Me quedé con el apellido. Sí. Pues es más comedido. No, creo que Fassbender es uno de los investigadores, no es uno de los detectives. Que tiene así, que parece Frankenstein. Es que está Fassbender y luego está el otro que es como calvo con perilla, que sí, no recuerdo mal. Sí, que son creo que pueden ser los detectives, los investigadores detectives. Sí, pues hay otro más que también es, no sé, algo... Y son los que hacen las ruedas de prensa y tal. Y es cuando se empiezan a involucrar. Y eso que decíamos, que es cuando ya se empieza a descubrir... Bueno, como dices tú, cierran todo. Se supone que solo pueden entrar los de condado de Calumet a investigar. Se supone que el primer policía que llega al coche hace como una especie de registro, un log, que lo llaman en inglés, un registro de la gente que va a entrar a investigar el coche y que sale, que después vendrá a colación el registro. Simplemente pues, uh-huh, le dicen, tal y como llega, bueno, no sé quién es el primero que le llega, dice, ¿estás haciendo un registro de la gente que está entrando a ver el coche? Creo que él dice que sí, que lo había hecho en un bloc de notas o que lo tenía en la mente o algo así, pero no lo había hecho. Y empezó como a las 2 de la tarde, cuando el coche habían encontrado a las 11 y cuarto o algo así. Y es otra cosa que después tendrá cierta relevancia. Sí, sobre todo porque hay el teniente Lenk, si mal no lo recuerdo. Exacto. Que siempre está, es del sheriff de Manitou Walk, siempre está metido en el ajo. Lleva la marcha. O sea, siempre que hay momentos claves en la investigación, siempre está él. Cuando descubren el coche, justo lo que decías tú, justo cuando él está revisando el coche entre las 11 y las 2, que es cuando el oficial le da por apuntar cosas, pues entre ese periodo de tiempo en el que no apunta, se ve que Lenk está por allí dando vueltas. Y luego, más adelante, cuando hay el registro en el que se tiene que apuntar la gente que entra y sale de la propiedad, mágicamente Len más de una vez no apunta que ha estado allí. Cuando hay otros miembros de, bueno, gente, equipo que está por ahí dando vueltas, sí que le reconoce haberle visto en esas fechas. Sí. Pero bueno, aquí empieza el registro, que también es importante, porque bueno, yo no soy policía, vosotros tampoco, pero que os digan que un registro dura 8 días, no, eso se hace un poco... Y que no estamos hablando de que están registrando una zona que es increíblemente grande, o sea, vale, es una propiedad, como hemos dicho, que tiene bastantes coches, que hay mucho que mirar y tal, pero vamos, de ahí a 8 días, ¿no os parece un poco exagerado? A ver, depende de lo que estén registrando. Si registraron todos los coches, pues sí que hace falta, pero si es solo su terreno y las dos caravanas, la caravana de Steven Avery y la de su hermana, que es prácticamente todo, uh-huh, lo que hay ahí, pues hombre, sí que es mucho tiempo, pero no sé, quién sabe. Ya, es un poco... Pero vamos, era algo que era un poco extraño, como en cuanto menos, y también porque no les dejaron entrar en ningún momento a... O sea, los del condado de Manitou, que entraban ahí como quisieran, los del sheriff, pero los Avery no tenían acceso a su propiedad bajo ningún concepto. O sea, todo cerrado a cal y canto. Entonces, se encuentran cuerpos humanos en una hoguera, bueno, lo que parecen ser más bien huesos, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿eran huesos? Sí, eran huesos. Huesos quemados, ¿no? Sí, en una hoguera justo delante de la casa de Steven, porque esto parece ser que es algo común que suelen hacer los paletos en la noche de Halloween. Sí. Sí, bueno, claro, y... si quemaban gatos no van a quemar cosas. Claro. Dijeron, pues ser animal, pues no sé qué era, pero se ve que sí, que parecía ya desde el primer momento que podían ser humanos. En el séptimo día de registro, que ya habían registrado, como lo he dicho, 7 veces la casa de Steven Avery, mágicamente aparece la llave del RAV, del Toyota RAV4, en la habitación de Steven. Y además, en una zona que dices, lo habremos visto ya, lo hemos buscado 400 veces. No era nada levantando la moqueta, ni claro, levantando directamente el suelo. No, mágicamente había caído justo al lado de la, lo que parece ser una mesita de noche, ahí como bien puesta, ¿no? Ahí con un ángulo recto entre la llave y el portallaves, todo muy bonito, pum, mágicamente ahí. ¡Oh! Aparece la llave del RAP 4, que si no recuerdo mal, es el teniente Leng el que dice, oye, mira, la llave. Joder, sí, ahí está. Que suponía que tiene que estar siempre. Colborne y Leng son los. Son zipizapes, son los dos que siempre van juntos y siempre están metidos en todos los fregados. Pues se supone que tienen que estar vigilados por un tío que no los vigiló suficientemente bien porque no estaba delante cuando encontraron la llave. Y. Claro, otra sospecha. Una cosa que leí en Reddit es que hay fotos de Teresa Halbach en la que ella tiene. La llave del coche la tiene en un llavero. O sea, tiene un llavero con muchas llaves en el que está la llave del coche. Ella no llevaba la llave del coche sola. Y es otra de las cosas que no se dice en el documental, pero sí que la gente que se ha aficionado a jugar a ser detective en casa sí que lo está viendo. Cositas así se están descubriendo, se dice. Y luego, porque luego más adelante se explica que en la llave no se encuentra ADN de Teresa Halbach, que dices, ¿cómo es posible? Ya te digo. Que no. Que una pieza de pues una llave que la tienes siempre en la mano, la estás siempre utilizando, no tenga lo más mínimo ADN tuyo, de la piel, fluidos, de lo que sea, vaya, tiene que ser algo común. Y no la encuentran. No sé si de Steven Avery sí que encuentran ADN en la llave, ¿puede ser? Sí que encuentran ADN en la llave. Pero de ella no. Y lo que tú dices también, lo del llavero, también llama un poco la atención. Entonces, en este momento ya está todo más o menos diciendo, eres tú, ¿no? Todos los dedos están acusando a Steven Avery. Sobre todo la opinión pública y demás ya le está empezando, sobre todo también lo que es la prensa, que no sé si os disteis cuenta, pero hay veces que es que lo que era mantener el... Bueno, en todo el caso se ve, ¿no? Pero la prensa, lo que es mantener la presunta inocencia, se la pasan directamente por el forro. O sea, van a machete casi desde el primer día por él. Sobre todo con después de la rueda de prensa, la que luego la hablaremos. Es algo exagerado. Y ya lo dicho, ya le empiezan a hacer también... Se ven algunos vídeos de los interrogatorios. El es que le dice, venga, dinos cómo las has matado, dinos cómo le has matado, por qué la mataste, dilo que te sentarán mejor a decirlo. O sea, es todo bastante... Y ves como el otro está diciendo todo el rato que no, que él es inocente, que no ha hecho nada, que alguien habrá hecho algo, que habrán sido los policías de Manito Walk, ¿no? Los que te habrán puesto allí. A lo mejor es que lo dice con una parsimonia que a mí me encanta. El tío tampoco... Es como si estuviera hablando ahí con un amigo, pero vosotros no pensáis que la policía me puede estar haciendo esto. Pero vosotros, que yo no lo he hecho, que me dejéis en paz, en plan... Dejadme tranquilo. ¿Y qué va? Claro, tío, el tío ya había estado 18 años en la cárcel ya, tío. Ya estaba curtido, ya estaba bueno. Decir, que nos pasa a nosotros y estamos llorando, ¿no? ¿Sabes? Pero el otro, con lo paleto que era también, pues imagínate, en plan. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que. Yo no lo he hecho. Yo creo que. A ver, pregúntale a ese delante. O sea, ese que se está riendo de fondo cuando no mira. Pregúntale a ese. Pregúntale a ese que, por cierto, le debo 100 euros. ¿Sabes? Mira, a ver. Joder. Sí, es lo que decir, mucha tranquilidad, demasiada quizá. Yo no estaría así, yo estaría cagado, es que se están encausando de un asesinato. No, pero desde ese momento, que todas las pruebas indican, bueno parece indicar que hay un complot contra él, ¿no? ¿Mm? Bueno, recordemos, que yo recuerde, en la casa tenemos el coche con la sangre de él, sí. Cerca de, creo que es en la parte de delante y la de atrás, creo que es cerca del volante y en la parte de atrás. Él tenía un dedo cortado. También se dice, pero dicen que esas manchas del dedo que tenía cortado pues serían muy improbable por el gesto que tendría que hacer para dejar esa mancha con el dedo, ¿no? Que no era natural. Encuentran la fogata con los huesos, encuentran más fogatas es que yo lo vi en inglés, un quarry, es como una cantera, creo, una especie de pequeña cantera. Encuentran, o sea, fuera de la propiedad de los Avery, también encuentran más restos de huesos de ella. Que, claro. Que entonces dicen, han cogido el coche para como desplazar el cuerpo. Porque luego no investigan, pero luego lo dicen en el juicio, pero también hay manchas como de sangre en el maletero y como no dicen si puede ser como pelo. Sí, eso también lo vi en Reddit, sí, que dicen que hay como un poquito de pelo. Sí, y que los investigadores, bueno, el CSI de Wisconsin, por llamarlo de alguna manera, que eso, ni esa sangre ni esos pelos, que no los han analizado. Que seguramente, bueno, el tío además lo dijo en el juicio con toda la impunidad del mundo, que seguramente son de ella, o sea, son de él, que por eso no lo iban a mirar, que ellos sacaron la muestra de unas manchitas que encontraban de sangre y los otros suponían que también lo serían. Sí, sí, supuestamente, a ver, más adelante lo veremos, supuestamente el asesinato fue en la caravana, ¿no? Y luego la hoguera estaba como muy cerca de la caravana, ¿no? Pero luego el juicio sale que dentro el Steve Avery había metido a la asesinada en el coche y la había transportado. Cuando el coche aparece como, o sea, a qué distancia de la casa, y la hoguera de la casa está al lado, o sea, que perfectamente podía llevar la tía en brazos, ¿no? Sí, que le hubiera costado mucho más cogerla, meterla en el coche, moverlo 10 metros, parar el coche, sacar el cuerpo y tirar la hoguera. Y luego también que más adelante se ve como los antropólogos, los arqueólogos, es que no sé cómo se llama, los antropólogos, ¿no? Que, sí, antropólogos, sí. Que encuentran los huesos y en la disposición que estaban encontrados es como, no, estos huesos no los han quemado aquí, sino que le han echado. Han quemado los huesos y luego han cogido esos huesos, los han metido en una caja y luego los han echado ahí. Sí, por las fracturas también, la disposición, ¿no? De los huesos, decían que las fracturas de los huesos, de cómo estaban el desgaste fracturas y tal, sí. Y todo esto, pues había sido una señora en el juicio, no me una antropóloga, sí, que decía que había altas probabilidades de que se hubieran movido, desplazado. Entonces, claro, yo sigo pensando, en fin, dentro de poco, que yo no estoy diciendo, en fin, no se sabe si es culpable o no, pero que meter el cuerpo en el coche es súper absurdo. Entonces, claro, sí. Que si encima solo comprueban el ADN de la sangre de fuera del coche y no comprueban el de dentro, es como, pero ¿por qué no? Yeah. ¿Sabes? Con todo lo que ha movilizado, ¿por qué te quedas ahí a medio de hacer el...? Como has encontrado ya al supuesto asesino, ya te vale, ¿no? No sé, queda como un fleco ahí. No, pero luego hay un momento también que pone una grabación de Corbol en el que cuando están buscando a Teresa, él pide una matrícula o le dan una matrícula, sí, sí, cuando está llamando con centralita. Sí, sí, comenta. No, sí, luego ibas a decir, supongo, que llama y dice, mira, RAF4, primero dice la matrícula y dicen, pues sí, es de Teresa Halbach. Y dice, ¿es un RAF4 color verde? Sí. Como parece ser que está delante del coche y está como constatando de quién es y el color del coche y la matrícula y todo. O sea, es una llamada un poco extraña. Sí, y dice, vale, pum, se corta la comunicación. Y ahí le ves en el juicio cómo hace el tío, pluf. O sea, se le mueve un poquito la cara de decir, Dios, me han pillado. Yeah. Me han pillado con las bragas bajadas. Es. Y bueno, esto nos estamos avanzando al juicio porque es que directamente la parte central del documental. Pero si queréis, antes ya, para los pasos que quedan antes, ¿no? De los juicios, es que el 19 de enero se confirman que los huesos son de Teresa y ya directamente a Steve le cae ya directamente los cargos por asesinato. En este momento, Avery llega a un acuerdo con el Estado en el juicio que tenía anteriormente, coge los $400,000, que es lo que le da, por lo que habéis comentado vosotros, ¿no? Por los $25,000 anuales, pues llega a un acuerdo de 36 millones a $400,000, imaginaos ya, en el Estado ya están más tranquilos, más contentos. Y con este dinero lo que hace es gastárselo en abogados. Los $400,000 los invierte totalmente en contratar a los mejores abogados del Estado, de abogados criminalistas, que en este caso son Dean Strang y Jerry Batting. No sé qué os parecen los dos abogados, así si desde el primer momento os cayeron bien o si no os caen bien. Lo estoy suponiendo. No sé, al principio parece que están trabajando bien con Steve. A mí sí, a mí me parece. En comparación con el otro abogado nuevo que sale por ahí en medio. A mí me parecen bastante profesionales los dos. O sea, hay uno que es el bajito, así que es más sensible, tío. Más, joder, está pasando, está en la cárcel y no es culpa suya. Y está así, siempre un poco más sensible, un poco más lloriquero. Y pues era el otro que es el un poco más frío, más con más mala hostia. Que cuando da las ruedas de prensa, pues mola más porque se moja más el tío. Tiene un par de huevos, la verdad. Y sí que, joder, a mí me parecen. No podía haber tenido prácticamente mejor defensa, en mi opinión. Correcto. Ok, el bajito es el Death Strang este. Se está convirtiendo el tío en un sex symbol, ¿eh? Sí. Ojo. ¿Qué dices? Que hay mujeres ahí que declaran su amor por sí, sí, porque. Sí, porque se le ve un hombre súper ponderado. tampoco es que sea un tío, un Adonis, no es, pero que se ve que tiene sex appeal. Hay muchas mujeres que le están, lo tienen ahí como un sex symbol. Aparte de que el, se ve un tío interesante, yo creo que con este hombre sí que te irías a tomar unas cervezas, oye. Sí. Hombre, como toda mujer, lo que busca es alguien que le defienda, ¿no? Qué mejor, ¿no? Sí. Claro. Pues ya para terminar, antes de llegar a marzo, que es donde el caso pega otro pequeño giro y se vuelve aún más truculento, es que la opinión pública ya se divide aún más y nada queda claro, ¿no? Es la prensa y prensa que está a favor, prensa que está en contra, prensa que dice, oye, puede ser que los de Manito Walk estén presionando, lo hayan metido en el caso este, en el asesinato, por todo el tema de la indemnización, o directamente este hombre en la cárcel se ha vuelto loco después de 18 años, se ha convertido en un asesino. Se oyen cosas muy raras, pero está todo bastante polarizado. Y como comentábamos, ¿no? Todo pega un giro cuando entra Brendan Dassey, que es el, es un Avery, aunque sea Dassey, es un Avery, porque Brendan es hijo de Bárbara Avery, que es la hermana de Steven, que en cuando empieza, bueno, por esta época, el 27 de febrero de 2006, Brendan tiene 17 años, si mal no recuerdo, o sea, aún es menor de edad. Aunque luego usted sea mayor o menor de edad en Estados Unidos, para ciertas cosas, poco importa. Entonces, en la investigación, en las primeras fases de la investigación, el sobrino de Steve Avery, Brendan Dassey, como hemos dicho antes, pues es un testigo que puede ser importante porque resulta que vive muy cerca de la casa de sus tíos Stephen. No sé si vive a unos 300 o 400 metros. Su roulotte de la roulotte del otro, o sea, de la caravana de uno con la del otro. El 27 de febrero le hacen el primer interrogatorio así seriamente, si no recuerdo mal, Fassbender y el otro, sí. el calvo con perilla, no recuerdo el nombre. Sí, sí. Sí, puede ser. A mí Fassbender está, es como el poli bueno, está un poco así atrás y tal, y el otro es el pequeño calvo y con perilla, es el perro de presa, es el que está ahí todo el rato escarbando. Lo dicho, el 27 de febrero tiene el primer interrogatorio en el instituto. El 1 de marzo ya tiene lugar el segundo interrogatorio y este ya sí que se graba. O sea, ya podemos ver en el documental metraje de él. Y aquí es donde ya se pone, echan toda la carne en el asador, van a piñón a intentar sacar una confesión a Dassey. No sé qué os... ¿Qué os pareció el interrogatorio? Pero a mí me parece de vergüenza. Sí. O sea, lo que ves. Desarmado total. Se ve a una persona que tiene un obvio retraso mental, pero claro, la corrección política nos obliga a decir que no es muy listo. Y se ve en el documental muchas veces que dicen no es muy listo. No, el tío no tiene dos dedos de frente. Es así. No tiene ni medio. Es tímido, es retraído, no se entera de las repercusiones que tienen sus acciones. Se ve que también está muy cohibido por la madre, por cualquier autoridad, cualquier persona con un poco de autoridad, el tío se doblega. Y los policías en la primera entrevista debieron ver que creo que la hacen en la primera entrevista porque una chica que también era, que volvía con él del colegio, que era esta chica gordita que después sale en el juicio, que llora. Creo que es la prima. Sí, creo que es una prima. Bueno, son todos familiares. Es prima suya, sí. Sí. Sí. Creo que... No me acuerdo qué dice, que indican que él puede tener información. Creo que dice que va a ver que le va a dar una carta a Avery o... No me acuerdo muy bien. Pero es lo que los lleva a este chico. Y el interrogatorio es brutal. Es todo totalmente coaccionado y totalmente... lo menos objetivo que se puede ser. Eso no es un interrogatorio, eso es forzar a una persona a base de desgaste, que fueron 3 o 4 horas, a que te diga lo que quieres oír. Sí, sí, es que le iban diciendo le cortasteis el no sé qué, sí. O sea, él va, lo único que hace Dassy es asentir. O sea, sí. Todo lo que dicen va diciendo sí, sí, sí, sí, ahí, sí. Si hay un momento, si puedo interferir ahí, es sencillo, porque el es que lo tengo grabado en ese momento porque a mí me pareció horrible. Están preguntando al chico que cómo se había estado con el tío, le dijo que sí. Entonces, la policía lo que está intentando sacarle es una información que solamente la policía tiene, ¿no? Que es el que a Brendan le habían disparado en la cabeza, ¿no? Y al chico no paran de preguntarle, ¿y qué pasó? Dice, pues estaba atada. Vale, ¿y qué le hiciste? ¿Qué le pasó en la cabeza? Sí. Dice, le cortó el pelo. No, no, pero ¿qué le pasó en la cabeza? Dímelo. Dice, le pegó. No, pero ¿qué le pasó? Le escupió. Y al final sale el policía diciendo, dice, joder, no aguanto más, lo tengo que decir, ¿sabes? Dice, ¿quién le disparó? Y salta el crío, y el crío, buenísimo, porque está en el sofá, en la izquierda, ¿sabes? Como retraído, parece que está relajado, pero, o sea, como tocando el borde del sofá, como intentando distraerse con las manos porque estaba súper, súper acosado. Y cuando le dicen, ¿quién disparó en la cabeza? Dice, él disparó en la cabeza, ¿sabes? Dice, vale, ya tenemos la confesión, ¿sabes? Sí, que eso está clarísimo, que el chico, cuando le haces cuatro preguntas sobre qué pasó en la cabeza, no tiene ni idea de que le dispararon en la cabeza a la chica. Sí, claro. Se lo está inventando sobre la marcha, para salir del paso, para que le dejen tranquilo, porque es que en todo momento él lo que quiere es que le dejen. Y además, cuando termina el interrogatorio, dice, ¿podré ir al instituto antes de las 3? Sí, puedo ir. Dice, a las 3 y 29 puedo ir, que tengo... ¿Por qué? Dice, porque tengo que entrar a unos ejercicios. Dice, pues no te preocupes, que no pasa nada. Me parece a mí que no... O sea, no, sí. Se queda hasta impresionado el policía que la está chuchando, decir, pues sí que es corto este chaval, sí. Claro, o sea, y si le dicen, acaba de... Algo clave, creo yo, es que dice muchas veces en la entrevista, dinos lo que pasó, que no te va a pasar nada, que no te va a pasar nada, que no te va... A una persona de esa inteligencia, cuando dicen, dime lo que sea, que no te va a pasar nada, el tío quiere decirlo, y confía en que no le va a pasar nada. Son inocentes, son... Es la inocencia que tienen, son cortitos. Y él confía en que no va a pasar nada. Él, de hecho, eso, quiere ir a clase a las 3, que la semana que viene es el WrestleMania, que no se lo quiere perder. Sí, sí. Pero vamos a ver, alma cándida, que acabas de admitir que has violado y asesinado a una chica. Obviamente no es consciente de las repercusiones de sus actos o de lo que dice. Y degollada, además, también, ¿eh? O sea, y luego le disparan en la cabeza. O sea, son cosas que dices, no tienen mucho sentido. Pero bueno, que... A ver, esto tienes que meterte en la cabeza de un asesino y que en el frenesí de la sangre pues te dediques ahí a ensañarte con el cuerpo. Pero vamos, que dices... Son cosas que se invalidan una con la otra. Pero bueno, así a simple vista. Porque es que no sé si entre el primer interrogatorio y el segundo interrogatorio vuelven otra vez a la propiedad de los Avery para un segundo... registro en marco. Una segunda investigación. Y entonces lo que ahí consiguen y descubren un casquillo de una bala. Y de ahí que sean tan insistentes con el tema de, ojo, le ha tenido que pegar un tiro. Sí, sí. El peor es, quería decir, ¿dónde encuentran el casquillo de bala? El casquillo de bala lo encuentran en el garaje, lo encuentran entre millones de mierda que tiene el tío allí, que tiene ahí una Diógenes impresionante, tiene allí chatarra a millón, encuentran allí moviendo un montón un casquillo de bala con restos de la sangre de Teresa Halbach y no hay sangre por ninguna parte. Tienes un suelo de cemento que eso absorbe la sangre como... O sea, si cae sangre en un suelo de cemento, tú lo tienes que lijar, lo tienes que pulir. Eso no te va a salir limpiando. O sea, además es un... Claro, porque los poros, claro sí, se queda todo en los poros. Eso ya te digo yo, que tienes que utilizar algún producto químico y frotar para que lo desgaste. ¿Algo que confesar, Mario? Es que trabajo en la construcción y sé... Ah, vale. Y sé cómo va eso. No, pensaba que eras una... Bueno, no me vais a pillar, ¿eh? No me vais a pillar. Y que hay eso, incluso hay una grieta en la que tampoco encuentra sangre. Y lo que quiero decir, que se encuentra una bala, pues, un poco gratuitamente. No se sabe ni cómo llegó ahí. Bueno, es que hay un momento en el que se ven fotografías de la escena del crimen, bueno, de lo que se supone que es la escena del crimen, que antes en la línea de investigación anterior a Dassy se pensaba que la había matado en la habitación. Ahora se la llevan a lo que dice, lo que decía Mario, ¿no? Donde tiene ahí el Diógenes, que es el garaje, y se ve una imagen, como decía antes, que está levantado, o sea, directamente han cogido el martillo este neumático, han removido todo lo que podían de todo el hormigón para intentar sacar la sangre, y como luego se comprobará, no consiguen encontrar nada de sangre. Nada de sangre. Sí, eso es. Ni en el suelo, ni que queden restos en toda la mierda, en toda la chatarra que tiene Avery en el garaje. Claro, es que solo el Avery que era del CSI, porque para limpiar así, si tomamos en serio la aclaración de Brendan Dassey, tuvo que haber muchísimos litros de sangre, tanto en la habitación o en el garaje o donde supuestamente fuera. Son dos paletos de pueblo, ellos no saben limpiar de esa manera para que no quede absolutamente nada y que, eso, 8 días de registro, 3 días de registro, nadie encuentre una simple mancha de sangre. Es completamente imposible, yo lo descarto totalmente. ¿Qué es eso? También lo que choca un poco es que si de verdad la mataron, pero consiguieron limpiar hasta esos extremos la sangre tanto del suelo como de los objetos, ¿cómo narices se van a dejar la bala con la que le revientan la cabeza ahí, tirada? Claro. O sea, no puedes ser tan meticuloso para lo más difícil y dejarte la tontería más grande o lo que más te llama la atención, decir, coño, la bala. Yo no me acuerdo si el Lenk había estado en este segundo registro de marzo. Creo que también. Posiblemente. Sí. Creo que también, sí. Estaba metido. Pregúntale a tu novia. Confírmela. No, si yo he dicho que sí, porque me la está mirando ella, me está diciendo que sí. Ah, vale, pues entonces es que sí. Se no recordaba eso, pero ella diciendo sí. Muy bien. Damos fe que Lenk estaba allí. Es que, bueno, que ella es la directora del documental, no quería contarlo, pero bueno. Si tenéis alguna duda, le preguntáis. Vale. Que nos confirme, exacto. Pues después de la confesión de Dassey, este es arrestado, o sea, no va a presentar al trabajo al colegio. Es arrestado por homicidio, mutilación de un cadáver y agresión sexual. Estos nuevos cargos también se les van a sumar a su tío en su juicio. Que vamos a dejarlo claro, se van a convertir en dos juicios totalmente separados. Va a estar el juicio en el que se va a juzgar a Dassey por un lado y luego el juicio de Steven Avery. Y en este momento es cuando esto aún la opinión pública no tiene conciencia de nada. O sea, el día 1 no tienen conciencia, el 1 de marzo, perdón, no tienen conciencia de nada. Esto se lo guardan el fiscal y lanza una bomba porque esto, o sea, revienta todo lo que había por entonces, hasta ese punto vaya, y suelta la siguiente frase. Os vamos a poner el corte y ahora volvemos. Sé que hay algunos medios que están emitiendo esto en directo y puede haber niños viéndolo. Voy a pedir que todos los menores de 15 años dejen de ver esta rueda de prensa. Acabamos de determinar lo que ocurrió en algún momento entre las 3:45 de la tarde y las 10 o las 11 horas del 31 de octubre. Brendan Dassey, de 16 años de edad, que vive relativamente cerca del domicilio de Steven Avery, regresó a su casa en el autobús del instituto alrededor de las 3:45 horas de la tarde. Recogió el correo y se dio cuenta de que una de las cartas era para su tío Steven Avery. A medida que Brendan se acercaba a la casa de su tío a varios cientos de metros de distancia, un largo camino desde su casa, Brendan empezó a oír gritos. A medida que se acercaba a la casa de su tío, oyó con más fuerza esos gritos que pedían ayuda. Reconoció que eran de una persona de sexo femenino y llamó a la puerta de Steven Avery. Brendan dice que llamó al menos 3 veces y que tuvo que esperar hasta que la persona que se conoce como su tío, que estaba vestido parcialmente y estaba sudando mucho, abrió la puerta y saludó a su sobrino de 16 años. Brendan acompañó a su sudoroso tío de 43 años por el pasillo hasta la habitación de Steven Avery y allí se encontró con Teresa Holbach, completamente desnuda y encadenada a la cama. Teresa Holbach suplicó a Brendan por su vida. Las pruebas que hemos descubierto establecen que Steven Avery, en ese momento, invitó a su sobrino de 16 años a agredir sexualmente a esa mujer que tenía sujeta a la cama. Durante la violación, Teresa pidió ayuda. Le pidió al joven Brendan que parase. Tú puedes detener esto. Brendan, de 16 años, bajo las órdenes de Steven Avery, le seccionó la garganta a Teresa Hallback. Pero ella no murió en el acto. Pues este ha sido el corte, un poquito más largo de lo que yo recordaba. En el que, bueno, el Kratz, nuestro amigo Ken Kratz, que hasta este momento lo habíamos visto un poquito, pero ahora ya empieza a ganar más relevancia, justamente cuando también los abogados defensores. Pues Kratz rememora y además se le nota como, no que disfrute, pero que le va poniendo el tío florituras. O sea, hay manera de poder decir lo mismo mucho más reducido. Este va ahí, pam, pam, pam, pam, pam. Y la rueda de prensa, la verdad es que le queda realmente bien, porque hay que tener en cuenta que de ahora en adelante, siempre cualquier cadena que hable del caso, parece ser que en aquella época ponía siempre un corte con los highlights de la rueda de prensa que hace Kratz antes de hablar del tema en cuestión. O sea, para poner un ejemplo, iban a hablar de que a lo mejor Steven Avery pues había hablado con sus abogados, una cosa tontísima, pues antes de dar la noticia esta te ponían el corte con los highlights antes. O sea, siempre. Era para meterse un poco en el subconsciente. Como ya habéis visto en el documental, desde ese momento se pueden ver cortes de diferentes programas de televisión en el que ya lo tachan de demonio, de asesino, de este tío en la cárcel se volvió loco. O sea, todo lo que comentábamos, que antes estaba más o menos polarizado, gente que decía que sí, gente que no, ahora era la gran mayoría. O sea, ya directamente era sin haber empezado en el juicio, para una gran cantidad de la población de Estados Unidos, ese hombre era culpable. Claro. No sé qué os pareció a vosotros ver la declaración de la rueda de prensa. A mí el tío ese lo odio con todo mi ser, porque es el tío más, sin ética ninguna, más poco profesional que existe, porque se supone que son el Estado, se supone que tienen que buscar al asesino de Teresa Hallback, no tienen que ir a por una persona, y menos cuando el juicio está, bueno, en esa rueda de prensa ya está más avanzado, pero al principio tienen que tantear todas las posibilidades y no lo hicieron. Y es eso, hay veces que otras personas no se atreven, en el documental otras personas no se atreven a decir o a acusar directamente a Steven Avery directamente al principio, pero él sí, él es, se le ve así muy chulito, muy seguro, muy soy justiciero, soy sí. Relájate, porque no eres el justiciero y no vas a por una persona, tienes que buscar, lo que te tiene que importar a ti es que el asesino de Teresa Hallback esté entre rejas, no encarcelar a un tío porque se te ha metido entre ceja y ceja, o porque es popular, o porque está en las noticias y tú eres como su archienemigo. No sé, se vio más como personaje que como profesional. Sí, sí. Es que se le ve muy suelto delante de las cámaras, porque hay algo que me gusta muchísimo del documental y que no se suelen ver en casos reales, y es los momentos antes de que empiece la grabación a las cámaras, ¿no? Cuando da ruedas de prensa, sí. Y demás. Ellas, o sea, las autoras del documental, ves cómo van grabando y ves al en este caso Kratz, cómo llega con su sonrisa, con su no sé qué, se sienta, se pone cómodo y empieza. Y se le ve ahí cómo está totalmente en su salsa, cómo se está gustando. Yo creo que tiene las grabaciones, o sea, luego se graba para verse. Sí. O sea, es alguien que está contento de estar metido en ese meollo, y cuanto más macabro y cuanto más repercusión a nivel nacional tenga, parece que él más lo va a disfrutar. Que es lo que tú dices, es antiprofesional total. O sea, es algo que un fiscal no debería de ser. Esto en un abogado de defensa o sobre todo de alguien que haya sido un asesino y tal y lo intente sacar, pues se más o menos se puede entender, pero de la parte de luchando por el lado de lo que es la sociedad en este caso, del Estado, me parece algo que es totalmente de que le hubieran quitado el cargo y decir, pero ¿qué estás haciendo, tío? Tú te has equivocado de bando. Es frustrante. Es una de las cosas que más cabreo. Bueno, en internet se ve que es uno de los enemigos públicos número uno. Sencillamente, después ya contaremos qué pasa con él, que también es altamente curioso, ¿no? Lo que le sucede. Supongo que es un poco el karma. Y, pero sí, en esta fase, en esta fase es el protagonista, es el justiciero, es el macho alfa, se cree, y no es así. Y lo que dices tú, cuando va a dar las ruedas de prensa en esta o en posteriores, también me gusta mucho porque se ve cómo se escuchan unos a otros. O sea, están, casi siempre están esperando los abogados de Avery para hablar después, y primero hablan los abogados del Estado. Y unos escuchan a otros y después le preguntan, ¿qué te parece lo que ha dicho? Todo, todo una mierda. Estos tíos mienten más que hablan. Y es curioso ver eso fuera del plano de la entrevista, cómo enfocan al resto de abogados escuchando y comentan, y es más desenfadado. Y eso me mola. Sí, porque te deja entrever pues lo que se mueve entre bastidores, ¿no? Que al final es lo que tiene más gracia. Entre comillas, el salseo, ¿no? Que hay entre los abogados. Sí, sí, sí. Y es eso, es ya hablaremos más de él, porque es una pieza clave en el juicio, y es la forma que tiene de argumentar las cosas y de llevar el caso no es lo más científico y objetivo posible, sinceramente. No. La forma de argumentar cuando habla con el jurado es populista, es yo, los sentimientos que me produce es que es eso, es populista, es manipulador, no busca apoyarse en evidencias científicas o en evidencias reales, busca crear un cargo de conciencia o sugestionar al jurado diciéndole cómo vais a dejar libre a un asesino. Uh-huh. No se os ocurra, no podréis dormir por las noches, juego muy sucio. Sí, juega mucho con la sensiblería y con cosas que hemos visto en series de abogados y películas de abogados, ¿no? Sí, argumentos de decir, esto no me creo que lo esté diciendo en un juicio de carne y hueso, o sea, de la vida real. O sea, esto, yo qué sé, en la serie Switch o una cosa así, me lo espero. O The Good Wife. Pero aquí no me espero que... Sí, porque apela a eso, al patriotismo, a ciertas cosas que dices, pero es que no viene a cuento. Pero demuéstrame las cosas. Habla como hablan los otros abogados, con datos y con tal. No. Va a apelar a decir, con este hombre en la cárcel... las calles estarán más limpias, o sea, no dicen exactamente esto, pero vamos, que transmiten un poco eso, ¿no? Y te quedas un poco a decir, pero en serio, ¿cómo alguien te puede tomar a ti en serio, justamente, ¿no? Es que es muy sencillo, ¿dónde se hace el juicio? ¿En qué ciudad? ¿En qué condado? ¿Quién es el jurado? ¿Son gente inteligente? ¿Son gente del pueblo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Si te ganas a ese jurado, el objetivo de él era ganarse al jurado, no era... ganas al juez, ¿no? Claro, es que creo que hacen incluso como en los juicios así también importantes, hacen como una especie de sondeos o pruebas con gente aleatoria de la zona también y sondean cómo son, cómo opinan, qué puede funcionar mejor o peor. Cuando es un juicio de tanta envergadura sí que hacen como una especie de jurados de prueba para practicar y para intentar eso, sacar el mejor partido de sus conclusiones, sus declaraciones. Sí, hay una especie, no sé si me equivoco, pero hay como una especie de encuesta al jurado que ya está al final en cada juicio, ¿no? No sé por qué, sabían qué opinaba cada jurado antes de que se realizara el juicio, ¿no? Sí, porque uno del jurado inicial, por motivos de salud, no sé si se sabe de él o de un familiar, pues tiene que dejar el juicio. Era un kinky, ¿eh? Y entonces yo no sé si ya, legalmente él... ¿Qué, perdón? ¿Qué pintas tenía el tío? Que después sale hablando, o sea, el tío no está en el jurado, se te tropite, pero el tío no está en el jurado, pero luego el documental está continuamente y está como muy motivado, muy comprometido. Tío, pues te hubieras quedado, o sea, no me acuerdo lo que había pasado, pero también tenía unas pintiñas, un pieza bueno. Sí, se veía un poco raro. Y es el que comenta eso, ¿no? Que hay, a mano alzada, hay siete que están, antes de empezar ya a debatir, hay siete que de primeras piensan que es inocente, tres creo que dicen que están ahí y no lo tienen muy claro, y dos que dicen rotundamente que no. Y estos son los que luego dinamitan el resto y al final se tienen razón. Pero bueno, luego si queréis ya comentamos un poco más sobre todo hablemos del final de este juicio. Pues vamos a pasar un poquito más para adelante y nos vamos ahora con cómo queda la familia Avery después de que todo esto se sepa, porque claro, ellos se enteran al mismo tiempo. Y hasta ese momento lo que queda claro es que los Avery son un bloque, o sea, van todos juntos, creen tanto en el caso de la violación como en este asesinato. Steven es totalmente inocente, él no ha cometido nada, todos sus hermanos van a coger con él, toda la familia, lo dicho, es un bloque. Pues con la rueda de prensa y con los cargos, ¿no? O la entrada en acción de Dassey, así, de primeras, la hermana de Steven, que es Bárbara, carga públicamente contra Steven por obligar a su hijo a cometer un crimen. Luego, el hermano, que hasta ese momento también había estado, se veía no era uno de los familiares más importantes, porque no lo hemos comentado, luego si queréis los comentamos, sobre todo el padre y la madre, son los que más salen. Pues este hermano no salía tanto, pero en todo momento, lo que hemos dicho, ¿no? Siempre daba por sentado la inocencia de su hermano. En este momento creo que, si no recuerdo mal, es la última vez que sale en el documental y dice que ya cree que Steven sí que puede ser el asesino. Y comenta esto y ya no sale más en el documental, porque me llamó la atención y eso, y luego lo estuve viendo y no salía más. Una cosa rara. Sí, yo no recuerdo esa intervención. Luego, pero sí. Sí. Ah, pues es que le pillan un poco caminando ahí, creo que era, estaban en la casa caminando, y dice eso, pues ahora con lo que han dicho, dice algo así, con lo que han dicho, pues yo creo que mi hermano puede haberlo cometido. Y los que sí que están a muerte con Steve, que son los padres, que además desheredan a Bárbara. Esto lo comenta, creo que, no sé si lo dice la propia Bárbara o la madre, que la desheredan, o sea, pasa a ser la apestada. Y además se olvidan de su nieto, de Brendan Dassey. O sea, ya lo veréis sobre todo en el primer juicio, no hacen acto de presencia. Todo lo que tiene que haber, todos los comentarios que hay alrededor de las partes del documental en las que se habla sobre Dassey, ellos no dicen absolutamente nada. Es como si no existiera su sobrino. Su nieto, se centran en el hijo. Sí. A mí me dio mucha pena, ¿no? Porque ver una familia tan unida, que es lo único, son los Avery, los apestados de Manitowoc, y que directamente acaben así ya peleados entre ellos, a mí me dio muchísima pena. Sí, pero es que también se escucha después una llamada que le hace la hermana Barba a Steven a la cárcel. Le dice en plan, pero tú metiste a mi hijo en este lío. Y el tío, que no, que a mí que me cuentas. Pregúntale lo que dijo, ¿no? Él no estuvo, yo no hice nada y él no sé lo que haría, pero no conmigo. Pregúntale a tu hijo. Y la tía, bueno, vale, le preguntaré. En plan, una conversación muy extraña también. Pero sí que al principio está bastante cabreada y bastante coaccionada, pero después ya se va. Ella no sabe muy bien lo que pensar. Ella no sabe ya lo que pensar. Quiere que su hijo salga de la cárcel y punto. Sí. Sobre todo ya cuando termina los juicios y pasa el tiempo ya. Se ve como que se centra, pero hasta ese momento lo que tú dices, está totalmente sobrepasada. Y que los padres también renieguen de ella y de su hijo, pues le da un poquito. Sí. Ya la vuelve más loca. Porque además es eso, se le ve que es una mujer súper, no vas a decir violenta, ¿no? Pero muy, muy enérgica, muy movida. Sí, sí, sí. Y se le ve así, típica, ¿cómo decirlo? También otra paleta así, muy echada para adelante, muy. Eso, como dices tú, muy enérgica, muy de montarte los pollos, de tal, pero que no se entera tampoco de lo que está pasando realmente. No ve claro una cosa u otra, solo ve que quiere a su hijo fuera de la cárcel y que cree que su hijo le extraña muchísimo de que lo haya hecho. Ya fuera de que sea su hijo y lo defienda a ciegas, es que le extraña muchísimo. Le dice, ¿pero por qué les dijiste esto? Si yo te conozco y esto es mentira, ¿pero qué me estás contando? Y le echa la bronca muchas veces por teléfono o hasta en la cárcel, y el otro pues así está ahí aguantando en plan, bueno, lo siento, mamá. Claro, la madre como la mete de bronca. Sí, la madre es la primera que sabe que su hijo es muy corto. Claro. Sí, es la primera que lo sabe y la que dice, si tú has hecho algo es porque tu tío te ha obligado. Porque es que tú, con lo simple que eres, es que no puedes tener la maldad para hacer lo que dices, lo que tú has confesado que has hecho. Y yo creo que es ahí lo que se escuda ella. Eso ya se ve en la primera. En la segunda interrogación, la primera que se graba, ya se ve también la conversación del crío con la madre. Antes de que lo arresten. ¿Recordáis? Sí, sí, es verdad. Que sí. Le dejan entrar a hablar con ella. Sí, sí. Y es más, la madre. Luego en el juicio queda claro, más o menos. La madre quería estar presente cuando le interrogaban, porque en principio, siendo menor. Y siendo ella su tutora legal, pues en principio ella debería de estar en ese en el interrogatorio si ella quería. Y fueron los policías la que le negaron la entrada. Que luego el perro de presa, el de los dos policías, el pequeñín, Luego dice que no, que la madre, ella no quiso entrar. Y esto sí que podía haber cambiado el tema de... Sobre todo porque la madre hubiera flipado y hubiera dicho, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué estás diciendo tú ahora? Y les hubiera, entre comillas, chafado, ¿no? Pues todo lo... Toda la pedazo de declaración que le sacaron. Sí, sí. Si sale al final de un juicio, creo que... Creo que ya va a ver al colegio después de todo esto, después de que le arresten, ¿no? Sigue en el colegio, pero está arrestado legalmente, ¿no? Y le dice, es una declaración muy fuerte, porque le dice la madre, ¿qué les has dicho? ¿Qué les has dicho? Y dice el chaval, no lo sé, se metieron en mi cabeza, no lo sé. Y la madre también flipando. La madre le queda muy grande esto, ya no sabe ni cómo actuar, ni lo que hacer, ni qué abogado coger, ni... Ella se ve que tampoco es, como todos los Avery, no es muy lista. No lo es para nada. Pues si queréis, ya vamos con el abogado de oficio de Dashi Ketela, dame con este hombre. Dios, qué gracia tenía, o sea, este momento, ¿eh? Hemos hablado de gente siniestra, pero tela, ¿eh? O sea, riete de Cobol, riete de Fassbender, riete del perro de presa, riete de todos. Lo de Len Kaczynski, creo que se llama, y el investigador es... Pero muy, muy, muy sucio. O sea, si estamos hablando que con el fiscal Ken Kratz, perdón, era un hombre que se movía bastante. Que no. Se estaba moviendo de una manera bastante ilegal, o como mínimo, éticamente muy reprobable. Lo de Kaczynski y el investigador es ya para denunciarlos y meterlos en la cárcel por mala praxis. Yo en este momento, me acuerdo todavía, estaba viendo este capítulo con mi novia y de repente me dice ella, dice, tío, este me da mal rollo. Y todavía no había empezado, ¿sabes? Solamente había salido la imagen de él y dice, este me da mal rollo. Me cago en la leche, lo que es la sensación de que te da alguien mal rollo y luego se muestra que es un pedazo de cabrón, ¿eh? Sí, pues es que no sé si os fijasteis, pero el tío es que siempre se estaba riendo. O sea, tenía la risa tonta y a lo mejor, pero es que incluso en el juicio, con las cosas más... que le estaba quedando el tío retratado, el tío siempre con la risilla tonta, pero que no venía a cuento, y además con la sonrisa, que la cara, el tío es feo de narices, pero encima con la sonrisa que le quedaba todo, parecía el Joker, o sea, muy mal rollo. Sí, sí, correctamente, el Joker, tú lo has dicho. Y era algo que, de verdad, siniestro. Fuera de eso, es que tenía un contacto directo con la acusación, prácticamente estaba colaborando con la acusación, siendo el defensor. Era absurdo, sí. De todas maneras, empujaba a Brendan Dassey a aceptar un acuerdo cuando él dijo por activa y por pasiva que él era inocente, y después contrató al inspector este, que también ayudó a hacer una declaración. Bueno, explícalo tú si quieres, porque esa escena también es bastante fuerte, ¿eh? Sí, es otra grabación, en las que las grabaciones son lo que de verdad le dan muchísima vida a este documental, otra grabación también de la policía, en la que se en este caso ya estaba Dassey, ya estaba en la cárcel, lo llevaron a lo que parece que es la como una clase dentro de la cárcel, donde, porque en este momento no es cárcel, sino que es un centro de menores, si mal no recuerdo, porque claro, es menor de edad, aunque ya dejan claro que, dado la gravedad de las acusaciones, el juicio lo van a hacer como si fuera una persona ya mayor de edad, por la gravedad. Pero aún lo he dicho, 17 años, está en el centro de menores. Y ahí está el investigador, en el que al principio tiene que intentar pues obtener toda la información posible para liberar a su... para conseguir la libertad, o como mínimo el mejor trato para su defendido en este caso. Porque el investigador es como el asociado del abogado. Entonces, lo que hace este hombre simplemente es presionar para todo lo que hubo en la investigación, en el segundo interrogatorio que le hicieron a Brendan Dassey, pues más o menos lo mismo, pero para que le den más información. Y no solo que den información, sino encima dibujos, que lo dibuje. Sí, pero que antes de eso dice, bueno, pues toma, aquí tienes un papel, escribe tu declaración. Luego la declaración se ve perfectamente lo que pone, ¿no? Se ve en la imagen. Y ponía algo así como que estaba jugando a la Play, me fui a casa de mi tío, volví, no estaba, no sé, no lo encontré. una declaración en la cual él ni culpaba al tío ni salía el culpable, ¿no? Y el claro. Investigador este decía, ¿en serio quieres esto? ¿En serio quieres esto? ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres hacerlo bien? Pon lo que tienes que poner. Dice, aparte me haces estos dibujos y aparte no sé cuánto y aparte... ¿Recordáis ese momento? Sí. Y el primero dice, momento de dibújalo más grande, dibújalo más grande y ahora ponle esto y ahora ponle lo otro. Sí, o sea, sí. Le estaba diciendo lo que tenía claro, que me pintar. Acuerdo, y además me hace mucha gracia que dibujo de cuando la tienen atada a la cama, como que se puso creativo y las manos, la cuerda con la... O sea, las manos estaban atadas con cuerda, pero las de los pies estaban atadas con cadenas. Era como para darle un poco de variedad al asunto, ¿sabes? Sí. Un poco de creatividad. Sí, era curioso, ¿no? Tú, es que no tiene sentido ninguno. Estaba muy chulo el dibujo, fíjate, dentro de lo horrible que era. Estaba muy, porque arriba eran como líneas que simulaban cuerdas y abajo eran como círculos que eran cadenas. Se quedaron sin cuerda o sin cadena. Una de dos. No, pero eso que se nota, es feo. Es que no entiendo cómo, qué es lo que pasa después, ¿no? Pero ¿por qué no se ve claro que ese está totalmente coaccionado el chiquillo? Es horrible. Sí, porque la declaración que el primero escribe, gracias V porque se me había olvidado completamente, es lo que en una de las llamadas que en el documental se enseña antes de la grabación esta, es lo que él le está diciendo a la madre. Le dice, y la madre pregunta, pero Brendan, ¿qué pasó? Y le dice lo que luego escribe. Que estuve no sé qué, que estuve no sé cuándo, estuve no sé qué. Y dice, ¿por qué no dijiste esto? Pues lo que dijiste vosotros, ¿no? Pues se me metieron en la cabeza. Pues cuando te vuelvan a preguntar, ahora di esto. Y es lo primero que hace, y es lo que tú decías, ¿no? Un poco más, y lo que le falta es delante de la cámara y ya romper el papel y decir, esto es mierda. Con esto no puedo hacer nada, con esto no puedo trabajar. Haz lo que te voy a decir a partir de ahora. Así no sacamos ningún libro. Claro. Un guantazo. Y luego ya, lo que a mí ya me cabreó, pero bueno, todo documental vives un cabreo continuo, pero ya lo que te da ganas de tener a Kaczynski y al otro ahí enfrente es cuando el investigador llama por teléfono a Kaczynski, la grabación aún continúa, se le ve como se están llevando a Dashi, le están poniendo las típicas cadenas y tal para llevarlo a la celda, y el investigador pues le informa a Kaczynski que ha conseguido la información que querían, en pocas palabras. O sea, lo dicen un poco ahí en clave para que no quede obvio de... Que para que no quede más obvio aún, pero vamos, que Kaczynski sabe perfectamente lo que ha sucedido, que lo tienen a Dashi en el punto en el que quieren, y mágicamente Kaczynski se pone en contacto con el agente Fassbender y con el perro de presa, que a ver si sacamos el nombre alguna vez, y concierta un nuevo interrogatorio para Dashi. Esto puede ser por ahora totalmente legal. Lo que pasa que Kaczynski no se presenta en el interrogatorio, y esto sí que es ilegal. En principio, cuando tienes ya la condena y demás, bueno, la condena, tienes los cargos a los que te están acusando, como en el caso que de Dashi, tiene que estar tu abogado presente, o como mínimo tiene que ser el cliente, en este caso Dashi, el que diga, mira, no quiero que lo haga con... No, no quiero que esté mi abogado presente, pero no dice nada. O sea, se sobreentiende que él tiene que estar. O sea, esto es totalmente ilegal. Y aquí ya tenemos otra grabación que también es una perla. O sea, se creen que Dashi está a punto de caramelo, pero no. Chico vuelve otra vez tal y como estaba en la grabación anterior, antes de que el investigador se le fuera a la cabeza. Vuelvo otra vez con la historia de que él no sabe nada, pero si no recuerdo mal, al final sí que consiguen más o menos sacar la información que quieren, aunque no tanta como ellos pensaban. Ese interrogatorio no me acuerdo. Sí, yo tampoco me acuerdo si realmente habían sacado algo o no, pero... O sea, en principio querían que fuera el último clavo en el ataúd, por así decirlo, de Steven Avery. Pero no lo consiguen porque el chaval no cede hasta ese punto. Y se le ve en muchos momentos que los dos policías están mosqueados. Mosqueados en plan de... veníamos aquí pensando que íbamos a cerrar ya el caso y no va a ser así. Vale, tengo información nueva. Sí. He puesto el micro en silencio para sacar la información. Que en ese interrogatorio, si no recuerdo mal, bueno, me lo ha dicho mi novia, que... Le dicen que tiene que llamar a su madre para confesarle. Dice, tienes que portarte bien con tu madre. Llama a tu madre y confiesa el crimen que has cometido. ¿Suena algo de eso? Sí, me suena. Es que ya diría que sí que es en este. Es que ya no sé en cuál de los interrogatorios es. Pero sí, en más de un momento utilizan la estratagema esta de llama a tu madre, tú te crees que tu madre está conforme, tu madre no quiere que mientas, como si mentir fuera lo peor que puedes hacer en la vida. Y cosas de este estilo. Pero no le consiguen llevar al punto al que él confiese. O sea, porque yo creo que las conversaciones con su madre y tal... Ya le está costando al chaval, pero lo va pillando. O sea, que no tiene que decir a todo que sí. Hombre, está madurando. Claro, y que es una figura de autoridad mayor que la de su madre. Se achica con cualquier figura de autoridad, pero si la madre está llamando todos los días a la cárcel y dice, tú ciñete a la verdad, pues acaba pillando lo que decís, pero le cuesta un huevo y parte de otro. Sí, es una barbaridad. Pero bueno, como mínimo ya el chaval es eso, está demostrando algo de... Sobre todo es eso, lo que tú dices, las conversaciones con la madre. Si le hubieran cortado la comunicación con la madre, amigo, ahí hubiéramos tenido un problema. Pero es la única que le mantiene un poco, entre comillas, en cordura. Pues si queréis, no tenéis más, nada más que añadir, pero vamos. Sobre Dassey, hasta este punto, antes de su juicio. Bueno, que le intentan... Bueno, no me acuerdo en qué parte... pues se pide retirar el abogado, sí. ¿No? De quitar a Kaczynski en el medio. ¡Ah, sí! Y lo rechazan porque es una persona muy profesional, que lleva muchos años en el cargo y nunca fallaría a su defensor. Y el juez considera que está haciendo un trabajo bueno y que... ¿Por qué cambiar? Cuando obviamente es absurdo. Creo que es la madre la que lo pide. Si no me equivoco. La madre se lo dice a él. Él se lo dice al juez en una de las pistas, antes del juicio... Y claro, el juez le dice, pero ¿tienes algún problema con tu abogado? No, en realidad no. ¿Te habla mal? No. ¿Tienes algo que argumentar? Y dice, no. Y entonces dice, vale, pues ahí te quedas con el abogado. O sea, imagínate hasta qué punto no es capaz de decir no quiero a este abogado porque no me está defendiendo. Pues es que no es capaz ni de decir eso. O sea, le intentan hablar con una persona adulta y se ven que no... O sea, está claro que no está al mismo nivel. No responde. Y por eso le encoloman sigue con Kaczynski, aunque después de que se sepa que ha tenido lugar el último interrogatorio sin que Kaczynski estuviera presente, y es cuando ya el juez dice, oye, mira, te puedo tapar algo, pues esto ya es un poco de madre, así que te retiro del caso. Sí, y meten a, creo que son de otros abogados de oficio, ¿no? Creo que sí. Sí. Pero bueno, la parejita, uno que es así como de mediana edad y el otro que es así más joven, sí, grande, y tal, sí. Sí. Que ya te caen mucho mejor, pero claro, es complicado que te caigan peor. Ya, es un reto. que Kaczynski, o sea. Sí, o sea, pueden ser unos desgraciados, pero estar al nivel de Kaczynski es complicado. Entre Kaczynski y el interrogador parecían eso, el Joker y el espantapájaros, tío. Sí. Comiendo la cabeza al pobre chaval. Madre mía. Y entonces, como yo me dices, vale, y además creo que lo dice la madre, esto por lo mínimo que hagan, como mínimo defenderán a mi hijo. No estarán asociados con la defensa, no, los otros, ahora no sale el nombre. Bueno, con el Estado, vaya. Sí, la fiscalía. Con la fiscalía, sí. Lo bueno es cuando incluso echan al abogado defensor, a Kaczynski, ¿no? Está en las cámaras y el cabrón sigue sonriendo, ¿sabes? Como diciendo, bueno, sí, ¿está grabando? Sí, vale, perfecto, venga, sonrío. Pues bueno, sí, no sé qué ha pasado, la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Que me eche de aquí, del este, pero bueno. La vida sigue. Estoy sonriendo, ¿sabes? Estoy sonriendo diciendo, bueno, mis últimos momentos de gloria en la tele. Muy bien. Sí, porque luego creo que también le hacen entrevistas después de... O sea, entrevistas personalizadas, en las que las documentalistas van a su oficina y algo como, por ejemplo, Kratz nunca entró. O sea, Kratz, la única manera que sale en el documental es vía porque sean grabaciones de otras televisiones, entrevistas a otras televisiones, ruedas de prensa públicas o cosas de ese estilo. En ningún momento entra en el, dijésemos, entre comillas, en el juego del documental. O sea, no hay nada, lo dicho, grabaciones personales. Kaczynski sí que entra, o sea... Esto ya está grabado después de lo del caso, después de todo lo... de que le han pillado con las manos en la masa, y el tío... No sabemos si porque el tío es siniestro por sí o porque es muy tonto, pero da pie. O sea, va ahí, se pone delante de las documentalistas y que le hagan preguntas. El tío, después del trabajo que hizo, vamos, está trabajando para el Estado, seguro. Claro, es que al final es todo. Aquí no fuimos conscientes, pero tuvo tantísima repercusión en Estados Unidos, con tantísimas noticieros, tantísimas periódicos siguiendo el día a día, que lo que querían los detectives era cerrarlo pronto y ser los héroes. Estos también quieren salir en la tele. El Crash también quiere ser el héroe. Al final es tan mediático que se escapa totalmente de lo que puede ser un sistema de justicia. Cualquier jurado que vaya a un juicio de esos va sugestionado, va completamente con una idea preconcebida. Y es el problema, que el circo mediático que se forma, que al final condiciona todo el proceso. Sí, porque además es ya lo podemos ver, creo que el asesinato es el 2005, el juicio es en el 2007, si mal no recuerdo. O sea, se alarga muchísimo, en el que, como tú has dicho, Mario, no para de salir información, se habla casi a diario, lo dicho, delante de cada noticia, los highlights de la rueda de prensa de Kratz. O sea, se va haciendo una bola mediática que es todo menos... O sea, se busca todo menos la justicia. Todos intentan buscar su momento de gloria. Y lo que tienen claro es que todos los que están envueltos en el caso, para ellos es el caso de su carrera. O sea, esto los va a marcar como triunfadores en la vida o como perdedores. Sí, totalmente. Y se meten a saco a él. Vamos, entran contentos y al juego. Quizás los abogados defensores no tanto, o como mínimo, no es lo que da la sensación, aunque yo creo que también tienen que estar disfrutando por la repercusión que están ganando en ese momento, pero sí, que están todos más o menos conscientes de en el sitio, en la situación en la que se ven envueltos. Sin duda. Y ahora, si queréis, ya nos vamos directamente con el juicio de Stephen Avery. Hemos ido hablando mucho de él en las fases anteriores, así que vamos a ver un poquito por encima, ligero. Pero yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que es el núcleo duro del documental. Es lo que más dura, creo que del capítulo 4 o 5 hasta el 8, sí. Si mal no recuerdo. Y además los capítulos más largos, porque no lo hemos comentado, pero son 10 capítulos. Pero no todo tiene una duración de una hora. Hay algunos que a lo mejor te pueden durar 45 minutos, 47, y otros que se van a la hora 5, hora 10. O sea, conforme el contenido de ese capítulo, pues así es la duración. Juicios. A ver, si queréis podemos ir más o menos a comentar los testigos más importantes. Vamos, primero los testigos y luego, si queréis, vamos a hablar un poquito de las pruebas. Aquello que hemos dejado o nos hemos quedado en los pasos anteriores. La tía de Teresa. Creo que ya lo hemos comentado un poquito por encima, ¿no? La que dice que Jesucristo la guió al coche de Steve, al coche de su sobrina en menos de 20 minutos. Qué milagro. Dios la tenga en la gloria. Madre mía. No sé si le ha ayudado Jesús a que no le pasara nada a su sobrina, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Sí. Yo creo que ya no tenemos que comentar más de este testigo. Si queréis, ya nos vamos con dos que... Estamos hablando mucho del... Bueno, yo utilizo mucho la palabra siniestro, pero es que hay mucho tío siniestro por aquí. Vamos ahora con el exnovio y el hermano de Teresa. Y el lío del móvil y la contraseña del buzón de voz. Que yo creo que no se le hizo en el propio juicio mucho caso, pero a mí me parece algo que es de vital importancia para intentar descubrir qué pasó con Teresa Albac y quién es el verdadero asesino. No sé si queréis empezar... Si queréis, bueno, hago una introducción. El exnovio y el hermano de Teresa, bueno, pues hablaron justo más o menos después de su tía. Y sobre todo, las preguntas más mordaces venían, como no, de la defensa. Y estas las hacía el Butin, si no recuerdo, que es el que comentabas, no sé si era tú, Mario, que te daba a ti como que era el más que tenía más mala baba. Sí. ¿No? El más cañero, ahí sí, el más cañero de los dos, que justamente se quedaba siempre al que estaba en los interrogatorios, o el que hacía las preguntas más truculentas, o sea, con los personajes que más se les podía sacar, siempre era el que estaba ahí. Pues le están haciendo preguntas, y sobre todo con el móvil como trasfondo. Resulta que el teléfono de Teresa llega un momento en el que se queda lleno. Y parece ser que tanto el novio como el hermano, no se sabe muy bien por qué, entrando en la página web de la compañía de teléfonos de que tenía contratada a su hermana, consiguen encontrar la contraseña para entrar para poder controlar el buzón de voz. O sea, escuchar tanto las llamadas como decir, esta la borro, esta la guardo, esta no sé qué. Y parece ser que hubo movimientos. ¿Qué algo tocaron? Y ellos lo tocaron. Los abogados intentan indagar y no sé si se... antes o después de hablar con ellos, el juez dice que ahí no, en el juicio ese no se están buscando a otros posibles asesinos. Solo se está juzgando si Steven Avery asesinó o no asesinó a Teresa. Que a mí me parece, o sea, surrealista. O sea, ha muerto una persona y pero es, a mí que me lo expliquen, pero no están buscando al asesino. Es que además cualquier indicio que te diga que hay otro culpable, otro sospechoso... Es la defensa de Steven Avery. O sea, es decir, si yo encuentro que hay otro sospechoso que tiene más indicios que yo, pues esa será también mi defensa o la forma de decir no soy culpable. Si hay otra persona que es más evidente o que está claro que es culpable, no sé. Es carne de cajón, que es no sé, yo lo veo muy claro. Pues esto además, luego, porque al acabar cada día... lo que era el juicio, la jornada de juicio, las documentalistas se iban, no sé si era la casa o el hotel donde estaban los dos abogados y les hacían, pues bueno, como el postpartido, ¿no? Y en el momento ese comentan eso de nos han jodido la defensa, más o menos dicen eso, les han limitado mucho el margen de maniobra porque claro, es que si no puedes decir Steven no es el asesino porque tal otra persona puede estar involucrado, si el juez no te permite ir por esa vía, es que tiene muy poco, lo he dicho, margen de maniobra. Yo hasta ese punto, es decir, lo que dice el juez, hasta no sé la ley, no me he estudiado el derecho de Estados Unidos, ¿no? Pero a lo mejor está tiene sentido, en plan, oye, mira, no estoy juzgando si hay otro asesino o no otro asesino, ¿vale? Entiendo lo que tú estás diciendo, Richard, pero sí que estás juzgando si está sido culpable o no ha sido culpable, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que me extraña es, ya fuera del juicio, es como... ¿Cómo, por qué van directamente a investigar a Steven Avery antes que a las personas cercanas a Teresa? O sea, es que no investigaron ni a sus familiares, ni a su novio, ni a su compañero de piso, el cual denunció que había desaparecido su compañera a los 4 o 5 días. Quiero decir, no tiene sentido eso, ¿sabes? Entiendo al juez que diga, no, esto no me puedo centrar en esto, tenemos que centrarnos en esta prueba, en esta prueba, en esta prueba. Claro. Que haya indicios de... ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no... Sí, te entiendo, sí. Pues eso para mí lo que me extrañaba, o sea, que yo entiendo al juez que diga, no nos salgamos del tema, vamos a centrarnos, me parece correctísimo, porque el tema es ese, ¿sabes? Pero bueno, si se demuestra que él no ha sido en si hay varios cargos que dicen, oye, que se ha manipulado información del teléfono, sí que tiene que llamar la atención y decir, vamos a investigar, abrir otro caso, aunque sigan con el juicio, que el juez obligue a investigar a esas personas, como imputados o como se llamen, ¿sabes? Sí, porque además hay un momento en el documental, creo que es más o menos por esta parte, en el que uno de los abogados de Steven comenta, dice, en cualquier asesinato... siempre se tiene que tener controlado mucho al círculo íntimo, porque un alto porcentaje de estos asesinatos son realizados por gente de este núcleo. O sea, tienes que controlar a parejas, a antiguas parejas, compañeras de piso, familiares. En este caso, no se les, o sea, en ningún momento se les encausa para nada. O sea, y estaba el abogado diciendo, pues que son cosas que no las tengo que decir yo, que es que esto ya lo tiene que hacer directamente la policía, porque es parte de su trabajo, es su día a día, ya saben que estas cosas pueden pasar en los asesinos pueden estar en el círculo de las familias y pasaron directamente, y lo dicho, el tema del móvil, es que a mí yo creo que ahí está muy importante, ¿cómo narices consiguen la contraseña? Porque además dicen que ellos no tenían conocimiento de la contraseña, simplemente que mágicamente la consiguen ponen las fechas del cumpleaños de la hermana, la sí. Fecha de nacimiento de la hermana o algo de eso, y dice, y joder, macho, acertamos. Resulta así, ¿sabes? Y es algo, y tanto el hermano, y además se les ve, no diría tensos, pero como, ¿sabes? En plan, son muy vagos los dos, tanto el exnovio como el hermano, no dan nada, o sea, ves que algo esconden. Sí, algo raro, ¿eh? que no llevara al asesinato, vale, que no lo hubieran podido matar, vale, pero que haya algo ahí, que se están callando, yo creo que es llamativo, cuanto menos. Sí, como si hubiese una pequeña coacción por parte de la policía hacia ellos, ¿no? Por ejemplo. No lo sé, que saben algo que ya no están diciendo, que, y que no y han es dicho. Es que además... Que hay algo ahí. Que... No, sí, es comenta. Que además la actitud del hermano en todas las declaraciones es si cabe, muy extraña. Creo que es el mismo hermano del que hablamos. Todas sus declaraciones de prensa, sí, está completamente seguro de que ha sido Steven Avery. Da igual cuántas pruebas se pongan en juicio, en tela de juicio, cuántas dudas haya, cuántas nuevas pruebas entregue la defensa, cuántas... Le da igual, él está seguro de que es Steven Avery. Está tan seguro que es hasta extraño. Porque, joder, si es tu hermana y quieres encontrar a quien la mató, quieres encontrar a quien la mató, no quieres culpar a uno cualquiera. Quieres irte a la cama estando seguro de, joder, se ha hecho justicia y mi hermana, pues que lo ha hecho, lo ha pagado. Pero es que él no parece que tenga criterio nunca, no parece que tenga, joder, esa gana de buscar, exactamente, de buscar el asesino. Él busca que este sea culpable y es... A mí me dejaba muy, muy, muy loco. Sí, sí. Yo ya empecé a sacar teorías muy raras, porque en el documental también se enseñan vídeos grabados, pues parecen una especie como de videoblogs, ¿no? Estos que vemos tanto en YouTube, que es la propia Teresa Halbach, pues que se graba. Supongo que esto lo utilizan en el documental porque se habla mucho de Teresa Halbach y tal, pero es como más bien como una herramienta, ¿no? Porque el gran protagonista no es la víctima en este caso del asesinato, sino el que teóricamente es su asesino. Y yo creo que utilizan muchas veces vídeos de Teresa, así como explica cosas de su vida y demás, así bastante íntimos, como para humanizarla, para decir, Teresa Halbach no es simplemente una herramienta, sino también es una persona que ha muerto asesinada. Y si, no sé si os fijasteis, pero se refiere de que ella quiere mucho a sus padres y a sus hermanas. El hermano no entra dentro de la quiniela. Y ahí me quedé un poco... O sea, no habla de su familia en general. No habla de sus hermanas y de sus padres. Sí, pues para representar a la familia, él es el principal. O sea, él es el que siempre está hablando con los medios. Él es el principal, sí. Sí, sí, sí. Es el que... es sí, es el vocal, sí. Siempre que tiene que la familia tiene que dar algún comunicado, es él. Sí, y como digo, cualquier novedad, cualquier giro, cualquier historia... A él no le crea ningún tipo de duda, no le crea nada. Él está seguro de que es Steven. Coño, estamos todos viendo el mismo juicio y se ha hecho una serie por algo, porque hay muchas dudas, ¿sabes? Y tú no tienes que estar de parte de ningún bando, tienes que estar de parte del bando de... Coño, pues eso, me quedo tranquilo que sé que está pagando el que debe pagar. Sí. Y ya si queréis... juntamos los testimonios del exnovio, la hermana y el hermano, perdón, de Teresa, con el compañero de trabajo de Teresa, que también me parece que se le ha dado poco bombo al testimonio este, pero es importante porque comenta que si no es ese día, días anteriores, no paraba de recibir llamadas continuas de alguien que parecía molestar a Teresa, que siempre estaba diciendo, qué pesado, otra vez me está llamando, y él intentaba sacarle como información y ella no decía nada. Decía, sí, bueno, tal, tal, tal. Era como muy ambiguo, y claro, luego teniendo en cuenta que esa persona muerta asesinada, no estaría nada más saber quién era el que se estaba llamando. Y ahí que el tema del lío del teléfono de móvil, de los mensajes de voz borrado del buzón y tal, yo creo que cobran importancia. Y es algo que se ha pasado un poco. Claro, era otra vía de investigación que no se exploró. Claro. Sencillamente. No, se pasa totalmente, ¿no? No se le presta ninguna atención después. Uh-huh. Aunque luego también hay que decir que no salió en el documental, pero sí que es una de las cosas que argumenta, por ejemplo, Clutch, el fiscal, que no salió en el documental, de que Steven había estado llamando a Teresa los días antes para teóricamente el tema este de que Teresa fuera a fotografiar, y que Steven había pedido a la revista que fuera personalmente, o sea, había dicho que por favor que fuera Teresa quien fuera a fotografiar el coche. Que esto sí que dices, uy, ahí puede que quizás esté ganando el... Pero bueno, solo es algo que se han obviado, pero para dar un poco la big picture que dicen los americanos, ¿no? Un plano un poco más grande. Pero vamos, yo estos tres testimonios, yo creo que el juez rápidamente cortó las alas y la defensa tuvo que cambiar un poquito el enfoque del caso. Sí. Pues si queréis vamos ahora con la policía científica, que esto parecía, madre, Los Hombres de Paco o cualquier serie así surrealista. Porque salió una científica que teóricamente era la que había tenido un papel importante, porque había descubierto, era la que había investigado la bala que contenía el ADN de Steven. Y esta bala luego, la verdad es que tuvo mucha vida la bala, porque se contaminaron las pruebas, ¿no? Con su propio ADN. No se sabe muy bien dónde estaba, la tía estaba hablando, estornudó lo que sea y le cayó su propio ADN en la bala. Y esto, si no recuerdo mal, decía que ya simplemente por eso, en otros casos se ve invalidado la muestra. O sea, decir, esta muestra no sirve. Y aquí sí que se tuvo sí, en cuenta. Sí, sí que lo mencionan. Y creo que decía exactamente que estaba de práctica, había unos chavales de prácticas y como que echó el aliento o algo así, que era muy sensible y se estropeó la mala suerte, chicos. La culpa al becario. Sí, como siempre. No, pero es curioso, ¿no? Porque, fío, ya hablando en serio, ya no solo por los capítulos de CSI y todo este rollo, es que si una prueba está contaminada, deja de tener validez. No tiene sentido. No se puede volver a analizar y encontrar ese ADN, si no me equivoco. No, claro. Hay que descontaminarla y después de descontaminarla ya no sirve. Sí, porque si se encuentra ADN de Teresa, ¿era? ¿O de Ivery? Creo que Teresa. Teresa, ¿verdad? De Teresa. Sí. Y bueno, y sí, que ha demostrado que algo raro pasa, porque luego también, no sé si enseñan una prueba, que no sé si es una grabación o directamente que está escrito en el documento, en el que alguien del departamento de sheriff, de Manito Walk, le dice que le tiene, por narices, le tiene que relacionar en la bala con la escena del crimen. Sí, hay un comentario. Que ellos ven que aquello cojea o hace aguas por todos lados. Sí, cuando mandan lo que es la bala a analizar o algo así, ¿no? En vez de decir, analízame la bala, si no me equivoco, ¿vale? Esto, a ver, echando memoria, era como que ahí tiene la bala, intenta vincularlo con Stephen Avery, ¿no? Y con la escena, o sea, con el de Watts, iba a decir, con el garaje, perdón, que no me sale la palabra. O sea, que por de ahí que levantaran el suelo intentando buscar sangre donde no había. Son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas ya que es un caso que quieren que sea Steve Avery. Sí. Mari, ¿vas a decir algo, verdad? No, lo mismo que vosotros, que es lo que dijo el... Creo que fue uno de los investigadores, Fassbender o el otro, que le dijo eso, sitúame a Steven Avery en el garaje. O sea, él quería eso, una prueba de que estuvo ahí o esa evidencia. Y que no la consiguieron. No. Quitando la bala, vale. Pues ahora vamos también con otro tema que no hemos tratado mucho, es el de la sangre y el vial de sangre de Steven Avery. Bueno, yo pensaba que habría salido antes, pero no lo hemos dejado hasta este punto. El tema del vial es que es muy raro, porque hay gente que dice... Bueno, vamos a explicar primero cómo lo encuentran. Este vial, en principio, estaba a disposición del condado de Manito Walk, porque Steven Avery, en el caso anterior, cuando intentaba reconocer o que le reconocieran su inocencia, en el caso de la violación, pues bueno, había enviado muestras de sangre para que le sacaran su cadena de ADN, para luego, con el pelo que consiguieron, con el pelo púbico, pues para que saliera que no, él no era el violador. Pues resulta que, lo dicho, esto lo tenían ellos en el vial, tenían un vial de sangre, con sangre de Steve Avery, y lo tenían ellos en su acceso, y cuando los abogados estaban, los abogados ahora de la defensa de Steven Avery, para este caso, lo estaban investigando, pues llegan allí, y ¿qué se encuentran? Un vial que estaba dentro, pues que era como corcho, ¿no? El corcho sí, este... Sí, o polispan o una cosa blanco. Sí, polispan desprecintado, o sea, estaba con el precinto, pero se veía perfectamente cómo habían roto el precinto. O sea, lo que es el sellado para demostrar que algo no había estado adulterado, no existía, o sea, estaba totalmente roto y tenía un pinchazo el vial, como de una jeringuilla que se había introducido. Entonces, claro, dijeron, madre mía, era lo que nos faltaba. Han encontrado la sangre de Steve Avery en el coche que no concuerda, pues la habrán sacado del vial. Y esto, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí dije, hostia, aquí la han cagado, aquí pueden perder, o sea, puede ganar el caso Steve Avery. Bueno, eso me pareció. Bueno, no, yo pensaba que era el giro de la serie. Yo pensaba que aquí es cuando se iba a salvar, porque yo no tenía idea de cómo acababa el caso ni nada. En España no hubo repercusión. Y yo pensaba, hostia, este es el giro. Aquí es cuando se soluciona todo, porque es tan claro, tan evidente que, coño, alguien ha tocado eso. Y es eso, es tan evidente. Hasta ahí, ellos lo celebran. Bueno, evidente, es que el papel de la de precinto pone evidencia, ¿sabes? Está roto. Como bien has dicho, era muy evidente de que eran roto. Claro, es que no estaba puesto ni otro precinto ahí. No, estaba puesto, pero papel fiso, ¿sabes? Papel fiso transparente encima del papel rojo este, claro, que pone con la letra negra evidencia. Estaba rajado, sí, tío. Buah, vaya tela, ¿eh? Lo dicho, por cualquier serie de estas de políticas, o sea, de policías cutres, los hombres de Paco, es que te hacen cosas así un poco hasta más eficientes. O sea, es que era son esos momentos que yo me imaginaba al abogado diciendo, es que hemos triunfado. Y, pero ¿cómo pueden ser tan, o sea, tan cutres? Y que tú, aparte de eso, preguntaron en el laboratorio, bueno, en el sitio este, ¿no?, que si el tratamiento del frasco, alguien, en algún momento, alguna prueba tal o que sea, utiliza alguna jeringuilla para sacar en vez de abrirlo y dice, no, eso es imposible, nosotros no volvemos a abrir. Si abrimos el frasco, lo abrimos, pero no usamos jeringuilla. Y se veía el agujero, como se había metido ahí como un punzón, una jeringuilla. Madre mía, que supuestamente nosotros, nuestra cabeza ya empieza a pensar que esa sangre es la que ha ido a parar al coche, ¿no?, a las pruebas que la fiscalía utiliza, ¿no? Pero ha habido bastante follón alrededor del pinchazo, porque hay médicos que dicen que no, que eso es totalmente normal. Es más, que los botes ya vienen de fábrica, vienen precintados, y que tú los pinchas para introducir la sangre por primera vez, o sea, para llenar el bote. ¿Sabes? O sea, que cualquier frasco de ese tipo, todos están con la perforación. Porque vamos, es la única manera de poder introducir. El sello de prueba de garantía roto. Eso sí que ya dices, bah, ahí hay problemas. Pero el tema del, que a la larga es lo importante, ¿no?, el tema del pinchazo. Claro, que decir ya, como tiene un pinchazo, si los médicos que dicen eso, es verdad la manera en la que, como se llenan esos frascos, pues entonces a lo mejor ahí ya no está tan claro. Pero vamos, que lo del precinto, ya, eso huele fatal. Huele muy mal. Y luego algo que no me enteré muy bien, no sé si vosotros sí, es el tema del EDTA, creo que se llama. Sí, era el producto este. Creo que es como una película que está alrededor de la sangre, como para que se conserve. Creo que es una sustancia que se pone. No sé muy bien tampoco exactamente qué es, pero creo que es como una película que rodea la sangre para conservarla o algo así. Sí, que es un producto que en principio dicen que, lo he dicho, en todas las muestras lo tienen para mantener la calidad de la sangre, para que no coagule, vaya. Y lo que hacen es, entonces, en las muestras que, bueno, en la sangre que encuentran en el coche, intentan descubrir, dicen los abogados de la defensa, ya está, si encontramos que la sangre tiene EDTA, hemos resuelto el caso, esa sangre la han sacado del vial, y no lo consiguen demostrar, pero luego llevan científicos al juicio en el que dicen que es posible que la muestra, si lo pones, o sea, que sacas la sangre del bote con el EDTA, pero al colocarlo en la superficie, el EDTA desaparezca. O sea, que no te queda nada claro si la sangre esa la han podido poner del bote o no. Y ahí yo me hice un lío en la cabeza. Sí, no es concluyente. Además, suponía que no había una prueba fiable de localizar EDTA en una muestra de sangre, y de repente en 2 meses el FBI sacó rápidamente una prueba que valió para el juicio, que hasta entonces no era válida o iban a tardar más tiempo o algo así. Y fue cuando fue aquel señor a testificar y dijo, sí, esto seguro que no tiene DTA. Y después salió un testigo de defensa que dijo, no, no es concluyente, esta prueba no es concluyente, no está testada, no tiene pues ese periodo de prueba para ver si funciona, y es perfectamente posible de que esa sangre tenga DTA o que sea de ese bote. Como dices tú, puede estar esa sangre puesta ahí y no tener DTA y que sea del bote igualmente. No es concluyente. Ajá. Claro, no es concluyente para nada. Y ya si queréis pasamos a los bueno, el tema de los alegatos finales. No sé si queréis comentar algo más del juicio propiamente dicho. Yo, bueno, ya que no he comentado nada del DTA, quería comentar, sí, no sé si lo habéis dicho, el que nada más que hicieron pruebas en esas tres manchas, que no en todo el coche. Sí. O sea, no sé si lo habéis comentado, que también es como huele un poco raro, ¿no? Pero bueno. Sí, que comentaba eso, ¿no? El científico. No, pero seguro que si las hiciéramos, 100% seguro que saldrían. Y le preguntan, pero ¿cómo puede estar tan seguro si no lo ha hecho? Y ahí sé que el otro un poco científico en plan de, me han pillado. Sí. Vale, pues vamos, lo dicho, no tenía más que decir, vamos ya con los alegatos finales en los que... Ya lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Kratt saca toda la artillería, entre ellas unas fotos de Lenk y Cobol que son bastante siniestras, que intentan sonreír. ¿Os acordáis que se lo ponen justamente al jurado delante? Digo, madre mía, me pone esa foto y ya solo los condeno por eso. Que habían intentado, porque en algunas fases del juicio estaban diciendo como que, bueno, la fiscalía estaba diciendo poco más que la defensa estaba acusando al departamento de sheriff de Manitowoc de que ellos habían matado a Teresa Galmack para encalomarle, o sea, si, totalmente a la defensiva. Y esto lo utiliza luego en los alegatos finales, de que, dejando claro que el departamento de sheriff lo único que hace es velar por la seguridad de todos los habitantes de Manitowoc, que ellos no tienen prioridad o favoritismo con ciertas personas. Y dejando claro que, además, rememorando otra vez el asesinato como había tenido lugar, a la gente, sobre todo también hablando muchísimo, ¿no?, de lo mucho que había sufrido, a toda la gente que había dejado Teresa, una vez estaba muerta, pues la había dejado con mucho dolor y mucha pena. O sea, lo que ha dicho antes Mario, jugando súper sucio, sin de verdad ofrecer nada. O sea, cosas que en el juicio habían quedado, como mínimo, en duda, de decir, tú no puedes utilizar esto en defensa. De decir cosas del asesinato cuando no han quedado claras, es decir, la mató, le pegó un tiro a la cabeza, eso lo puedes dudar. Luego le cortó el cuello, todo eso tampoco lo puedes decir porque no tienes pruebas. O sea, estaba el tío hablando de cosas que habían quedado totalmente o como mínimo en parte invalidadas y les estaba dando validez y se las estaba diciendo al jurado una y otra vez, recalcándolo. Y era un poco como... Yo me sentía totalmente impotente, no sé vosotros. Sí. Es que fue lo que decimos, un lado fue lo que se diría populista o tirar de sentimientos, y otro fue lo que a mí me convenció, que es que ninguna, todas las pruebas son duda razonable, no hay ninguna prueba concluyente. Por lo tanto, si tiene que ser culpable fuera de toda duda razonable, a mí me quedaron dudas, es no culpable. Tan sencillo como eso, y debería haber pasado así. Sí. Claro, que es lo que la defensa lo hizo, que este caso fue Strang, el abogado defensor, el pequeñito, el sex symbol, vaya. Pues el que lo dijo justo como lo ha dicho Mario, ¿no? Una persona, pues con total racionamiento, diciendo con las pruebas que ha habido, pues no puedes, con esto no puedes a este hombre meterle una cadena perpetua o decir que ha sido el asesino. No hay pruebas sólidas y concluyentes totalmente. Entonces... O invalidas el juicio o te tienes que sacar cosas de la chistera que den con una total rotundidad que este hombre asesinó a Teresa Halbach. Y más cuando tienes a... Se ha demostrado, ¿no? Me cago en el perro. Se ha demostrado que Lang había mentido en el juicio, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo, decía el tema este del coche, ¿os acordáis? Sí, Lenk, sí, se le pilla, sí, pero directamente, que él no había estado a tal zona, que había llegado a tal momento. A las 3 de la tarde en un sitio, donde al final estaba hasta las 7, en verdad, ¿sabes? Como, joder, eso sí que demuestra ya que, ya demuestra que todo es duda razonable, ¿sabes? De hacia Steve Avery, no sé, parece muy fuerte. Me parece muy fuerte el resultado del juicio, vamos, totalmente. Pues si quieres ya directamente vamos con el veredicto, que la verdad es que se hace bastante largo, ¿no? Y o sea, porque normalmente el veredicto puede durar entre 10 minutos o durar eternamente. No sé cuáles son las reglas. No sé cuánto, si sí tienen que tener... Se pasan días allí deliberando. Sí. Entonces, al principio, los abogados y la familia de Steve Avery están tranquilos y dicen, bueno, pues puede que las cosas vayan por el buen camino, porque claro, normalmente cuando lo tiene el jurado muy claro es cuando en muy poco tiempo, en un día o menos, ya tenemos el veredicto. En este caso, si se alarga, tenemos buena señal de que se lo están pensando. Como hemos comentado antes, en un momento del juicio tiene que salir un jurado por temas de salud, que es el que sale en el documental, y el que dice, ¿no? Comenta que antes de lo de la mano alzada, ¿no? Que dice, bueno, a ver, ¿cómo tenemos las cosas antes de preguntar, ¿no? Pues 7 pensando que era inocente, 3 indecisos y 2 culpables. Y estos son, como mínimo, él es lo que deja entrever que estos son los que directamente están ahí, no se mueven, con las ideas muy claras que Steven Avery es el asesino, y poco más, esto ya son suponer, obligan al resto ya por agotamiento, porque hay gente que ya quería ir porque están totalmente incomunicados, o sea, van del juzgado al hotel, del hotel al juzgado, no pueden hablar absolutamente con nadie en principio para mantener la imparcialidad. Pero yo me pregunto, ¿qué imparcialidad puedes tener cuando te han tenido durante año y medio bombardeándote diciendo que Steven Avery es un asesino? Claro, eso ya se había perdido hace tiempo. Claro. Estos son cosas muy complicadas y muy extrañas que no se entiende, pero bueno, tienen que estar totalmente incomunicados. Y es lo que comentan, ¿no? Que hay gente que se va cansando y ya simplemente por... Yo creo que además es poco profesional siendo abogado, ¿no? Poco ético. O sea, siendo jurado, poco ético de llegar y decir, mira, me quiero ir a casa, voy a votar que no, para que el pesado este ya no verlo más en mi vida. Ahí sí. Hay medio, ¿sabes? Te da que al final pensar. No sabes cómo está la gente. A lo mejor dice, pues yo pienso que es inocente, pero a lo mejor esta persona es más lista que yo. O esta persona tiene una presencia más fuerte, una influencia, una autoridad que al final te acaba convenciendo. Y al final vas al agotamiento mental y de días y días y días y de saber que o se llega a un acuerdo o no se sale de ahí. Pues mira, se consolarán pensando... Si tú crees que es culpable, pues voy contigo. Si fallaste, es tu culpa. Yo solo te hice caso. Tendrán ciertas excusas emocionales o... Dios sabe lo que tienen que pasar para llegar a esa conclusión. Pero está claro que se dice en el juicio que hubo esas personas que lo consideraban culpable y iban a tope con la decisión y que no se van a echar atrás. Y en principio, si no... La situación es muy jodida, sí. Eso... Ya te digo que he visto varios, bueno, la típica película de juicio, ¿no? Como 12 hombres sin piedad, pero que esa situación es complicadísima, ¿eh? Ponerse en su lugar, yo no quisiera estar ahí, ¿eh? Ya te digo que es muy complicado. Y yo creo que en esos casos, cuando se alarga más de un día, o más de un día, más de dos, yo, mi opinión es que debería tomar la decisión un juez y que sea el responsable, que para eso está formado, vamos, no un jurado popular. Pues bueno, luego si quieres hablamos un pelín del juez, que también tiene, tiene lo suyo. Pues al final consiguen llegar a un acuerdo ya, porque si no recuerdo mal el jurado tiene que emitir un veredicto unánime en el que Avery es condenado por asesinato y por tenencia ilegal de armas. Y el juez, bueno, le dan cadena perpetua y entonces el juez es el que añade al resultado que ha dado el jurado y dice que esta cadena perpetua nunca, o sea, no le da la opción de que conforme pasen X años se pueda reevaluar y decir, vale, se ha comportado también en la cárcel, puede salir con libertad condicional. En principio es cadena perpetua inamovible. O sea, este hombre, Steven Avery, ahora mismo va a morir en la cárcel. Y ahí es cuando... No sé a vosotros, pero yo hice plof. Me vine abajo a decir, no puede ser. Ya, es. Hombre, yo ya se veía venir, no sé. Yo no sé por qué lo veía venir ya que le van a condenar injustamente culpable, pero sí que es. Te quedas de piedra, te quedas pensando. Es que cualquier persona te hace una cosa así y. O te puede pasar a ti. Es decir, cualquier persona te incrimina de alguna manera. Encuentras un sistema judicial injusto. Y te arruinan la vida, te sientes desamparado. A mí también me rompió un poquito por dentro cuando momentos antes de que la familia, pero claro, el jurado de golpe y porrazo, ¿no? Dice, ya hemos dado el veredicto, entonces se monta otra vez la sala, entonces la gente pues, está viendo su vida normal, pues los padres tienen que ir corriendo y los abogados tienen que ir corriendo al juzgado. Y momentos antes de entrar, uno de los abogados le explica un poco a la familia cómo van a proceder. Están tranquilos y sea lo que sea la condena, pues luego nos reunimos en una habitación que está justo al lado de la sala de donde tiene lugar el juicio. Y la madre, es que, imaginaos, dice, ¿y si lo sueltan? O sea, la madre pensando que de verdad lo iban a soltar. Claro. Y si lo sueltan ya se vendrá con nosotros, y le dice el abogado, sí, se irá con vosotros a casa, pero mucho cuidado, id con coches, salid con tranquilidad y no salgáis de vuestra propiedad, porque la gente de Manitoba va a estar muy mosqueada. O sea, ya estaban ellos sabiendo que si iba a salir liberado, podía haber que algún loco de Manitoba cogiera las copetas, sí, y saliera sí, a la de Dios allí. Sí, y a mí me dio mucha pena, sobre todo a la madre, ¿no? Por de ver la cara de por fin mi hijo va a ser libre, y luego ves que lo condenan ahí para de por vida. Yo sufría mucho más que por él, por los padres. Claro. Porque tal y como lo retratan en el documental, te da la sensación que son hombres, un hombre y una mujer de pueblo. No voy a decir analfabetos, pero con conocimientos los justos, pero no se le ve mala gente. Y que son los que más están sufriendo. ¿Perdón? Que les ha tocado vivir lo que les ha tocado. Sí, sí. Pero es que es eso, es que se les ve que intentando sobrevivir con su apellido, que les ha tocado a ellos, vamos. Y el tema del hijo, por eso el hijo sufre, pero es que los padres, además que son más mayores, y con la edad estas cosas te cuestan llevar. Y no sé, es a mí me dio mucha pena. Sí, que no se rinden, ¿eh? Están seguros y van a... Sí que transmiten mucho más sentimiento que cualquier otro de la familia, la verdad. Son los que de verdad... Sí, más que Steven, ¿eh? Steven a veces que te da la sensación que es un tío bastante frío. No sé si por el tema de pasar tantos años en la cárcel y tal, pero te da la sensación como que no, más duro, más frío. Y los padres, sí, los ves, y a mí incluso el padre, ¿no? Que también de veces que es más bruto que la madre, pero los dos transmiten mucho, mucho. Y además lo retratan muy bien en el documental. Se ve que las documentalistas se llevan muy bien con la familia. O sea, con sí, los padres en este caso. Se ve que hay mucha afinidad. Porque hay veces que le graban cierto... Hay un plano, por ejemplo, que dije, ¿y esto qué importancia tiene la trama del documental? En el que está le está enseñando el padre a la que está grabando en ese momento, le está enseñando el huertecillo por el que va. Mira, aquí tengo repollos y aquí tengo lechugas. Y esto, te le pones sal y aceite, esto está cojonudo. Aquí huesecitos de los asesinatos. Ay, perdona, corta. O sea, y que dices, esto a la trama no tiene nada, son dos minutos que no te aportan mucho, pero que te deja entrever eso, que son gente normal, gente simple, pero que en realidad pues son gente también, como mínimo, se ve que son buenos, ¿no? Es algo que así, que no sé, me llamó bastante la atención. ¿Algo, chicos, que añadir sobre el veredicto? No. Vale, pues nos vamos ahora rapidito con el juicio de Daisy. Lo dicho, no vamos a hablar mucho porque esta a mí también me dio mucha pena. O sea, yo si hay alguien o algunos de los que me da tristeza, creo que son los más maltratados, aparte de Steven, que ya os diré al final qué me parece a mí. Son sobre todo Dassy, que es un pobre diablo que tenía la mala suerte de estar allí, y los padres. Pues el juicio de Dassy, pues ahora, con Kaczynski fuera, entra la pareja nueva de abogados y lo que... Su defensa básicamente es que el jurado reconozca que el chico ese mentalmente no estaba en sus cabales y que los interrogatorios son poco menos que ilegales, no sirven absolutamente para nada, son papel mojado. Que esto en el juicio de Steven se dio por... O sea, el juez tuvo que quitar todos los... las imputaciones que le cayeron por los interrogatorios de Dassy, se los tuvieron que eliminar por falta de... porque no eran pruebas concluyentes. Se veía que había lagunas. Mientras que en el caso de Dassy, sí que se toman como si los hubiera hecho una persona que no fuera un disminuido mental. Y a mí esto me chocó. Y no sé si tenéis algo más que argumentar del juicio de Dassy, porque obviamente también le han condenado a... En este caso, no sé si es cadena perpetua. No recuerdo si fue, pero... sí que es eso, que es lo que dices tú, siendo el mismo fiscal que ese Kratz, estando los dos juicios tan cerca, la manera en la que presuponen que murió Teresa Halbach que en el juicio de Steven Avery es distinto que la teoría de cómo murió en el juicio de Brendan Dassey. Es decir, una misma persona sí. cree que pasó una cosa de dos formas distintas cuando se busca la verdad. Eso ya invalida totalmente. Si no es válido en una situación, si en una situación lo descartas porque no es válido, es poco probable o no sucedió, no puedes llegar al año siguiente y decir no, sucedió así. No, el testimonio de Brendan Dassey no era lo suficientemente sólido los abogados iban a poder anular, pues, y está fuera de lo que se supone que sucedió con Teresa Halbach en el juicio de Steven Avery, no puedes presuponer ahora que sí que sucedió en el caso de Brendan Dassey. Si no sucedió, no sucedió. Es la verdad. Ya está. Claro. Uh-huh. Es que te plantea como que son mundos Exacto. paralelos. O sea, hay un mundo en el que Teresa Halbach fue asesinada en el garaje, la degollaron, le pegaron un tiro en la cabeza, y en el otro juicio, no. O sea, en el otro mundo paralelo, no. O sea, si la verdad es una, es que es lo que tú dices, ¿no? Se tiene que invalidar el uno al otro. O sea, no tiene sentido que encausen a uno por el mismo caso, por los mismos motivos que se han argumentado en el otro juicio, que no tienen base sólida. Legal, vaya. O sea, es surrealista total. Y aquí es cuando ya dices, vaya mierda sistema judicial americano. Se lo pueden meter, vamos, es que es vergonzoso. Sí, es flipante. No sé qué te parece a ti, V. Estás por ahí calladito. Pues es que estoy bastante frustrado. Quiero decir, si lo habéis comentado vosotros antes, o tocado decirlo antes, pues yo corroboro todo lo que decís, pero es bastante frustrado, ¿no? El sentido de que... muchas cosas que no concuerdan, ¿sabes? Muchas cosas que es como, venga, que se termine el juicio y tenemos a alguien ahí que lo ha hecho y ¿qué más da? Si es que son dos paletos, ¿sabes? El crío sí. discapacitado, que mejor que esté en la cárcel, que esté en la calle, ¿no? Quemando gatos. Uh-huh. ¿Qué es un Avery, hombre? Claro, sí, aparte, mira, dos Averys menos posibilidad de que se lien con su hermana, hasta, quiero decir, es un mal rollo, tío. O sea, es un mal rollo Y se queda una sensación, es muy egoísta todo lo que se dice, no, lo que voy a decir ahora, pero la sensación de decir, menos mal que no me pasa a mí, ¿sabes? Es eso, en plan, dice, menos mal que ha sido en Estados Unidos a esa gente, que es súper duro, porque miras a luego, que lo comentarán, ¿no? La repercusión que tiene esto y cuando he visto la recaudación de firmas que hay para ver si pueden seguir con el caso, ¿no? Es súper triste lo poco que repercusión que ha tenido. ¿Sabes? La sí. poca gente, yo creo que los propios americanos, los propios estadounidenses habrán dicho, verán esto como el tío que ha visto lo de las pruebas del ADN, ¿sabes? En plan, uy, esto es el documental, esto es todo ficción, esto está todo manipulado, en verdad han sido los asesinos ellos. Eso es lo que me da tristeza, vamos. Impotencia. Muchísima. Porque los abogados, los nuevos abogados de Dassey en este caso, pues más o menos se intentan mover, pero es que no tienen... Primero que no tienen el buen hacer que tenían los de su tío. O sea, se nota que el dinero los otros dos se lo han ganado. O sea, son gente mucho más preparada, con mucho más talento, porque no sé si os acordáis, pero había réplicas en los juicios que es que eran brillantes. O sea, eran de película de abogados. Decía, esto, me dicen que esto no lo están grabando, esto lo tienen, es un guión. Que se lo tienen aprendido, son actores y me lo creo, porque es que era algo, de verdad, a mí me dijo, joder, que va a ser verdad todo lo que vemos en las películas y las series de abogados. Pues yo tuve que convencer a mi novia de peleas duras, ahí en plan, que no, que esto es verdad, y otra, que no puede ser, que esto tiene que ser todo, estás muy preparado. Digo, pero has visto a la gente y dice, no, pero fíjate que el chico parece mayor que menor, tal. Y dije, está todo como muy... Y dice, mira, ¿y por qué graban ahí cuando están en medio de... O sea, como tú has dicho antes, ¿no? Que grababan 10 minutos antes de que salieran... que enfocaban a otros abogados mientras estaban entrevistando a otros, ¿sabes? Parecía, es que parece tan preparado todo, pero es triste que pase todo, ¿no? En verdad. Y es verídico, joder, que lo peor de todo es que es verídico. Es lo triste. Porque te dicen una película, una serie, te levantas a probar y dices qué bien les ha quedado, pero luego es muy triste. Y luego... Perdón. Luego ya te pones ya casi a pegar puñetazos, te pegas puñetazos en la cara cuando ves la sonrisa ahí del hermano de Teresa, porque a mí ese personaje me da mucha rabia, ese tío, y sobre todo Kratz, lo ves ahí como decir, hemos triunfado, lo hemos hecho de puta madre, hemos salvado al condado de tener que pagar 36 millones de dólares y luego Correcto. Encima hemos metido a dos miembros de esta asquerosa familia en la cárcel de por vida. Que el sistema, vamos, que el sistema de Estados Unidos no es igual para todos, vamos. No, eso está claro. Eso que dice la primera. ¿Cómo considera Estados Unidos la primera. El país más libre del mundo, ¿no? Algo así llaman. Sí. Puede ser. Creo que le comentan algo, yo sí. Pues para ser libre así. Y luego tiene, quiero decir, y no puede, según he entendido, ¿no? Que Steve Avery no tiene ninguna posibilidad de tener otro juicio. No, porque luego, cuando terminan estos juicios, que te quedas chof, dices, vale, apaga y vámonos. Hay otro capítulo más del documental en el que te hablan, pues bueno, casi de los últimos años, entre el 2007, si mal no recuerdo, hasta 2015, pues las cosas que van pasando. Y si no recuerdo mal, en el 2010 los dos ponen recursos para que les vuelvan a hacer otra vez otro caso, otro juicio, y se los desestiman. Porque encima, los mismos jueces que están mirando los recursos son los mismos que le juzgaron en el pasado. Que es decir, claro. ¿Por qué no poner a otros? Si está claro que estos hombres no van a ser, no han demostrado en el pasado ser muy imparciales. Pues lo mismo, les dicen que no a los dos. Y aquí sí, sobre todo en el último documental ya se ve, por ejemplo, que es algo que a mí me molestaba y estaba interesado, en que la familia se ha vuelto otra vez a unir. Después de los juicios y con los dos metidos en la cárcel, pues bueno, la hermana y la madre en este caso se unen. La madre, por ejemplo, la abuela en este caso de Dassey, está presente en el intento de juicio de Dassey, que eso no se vio en el primer juicio. Y se ve que, vamos, están jodidos, pero como mínimo los que están fuera están más o menos unidos. Que eso, bueno, como mínimo me sirve a mí algo de consuelo. Y un personaje que no hemos hablado de él, y lo tengo por aquí apuntado, es porque Avery es un ligador nato. O sea, lo deja con la mujer, sale de la cárcel en el 2003, se lía con una Jodie, que es una pieza, pero buena esta mujer, o sea, menudo fichaje, que es como alcohólica y que le da por conducir borracha, ¿no? La detiene, iba a la cárcel y todo. Sí, que en principio apoya mucho a Steve, sobre todo porque en una parte del documental sale mucho, y que luego el condado, o sea, la policía de Manitowoc, un poco más, y le va persiguiendo. Le va persiguiendo para que un poco más y deje, abandone a Steve, que más de una vez decía que él en la cárcel mantiene un poco la cordura y no, en cierto momento no lo dice, pero está por ahí el tema del suicidio. Cuando sobre todo habla con su madre de si Jodie me deja, yo me suicido. Pues al final Jodie desaparece y he estado viendo algún vídeo por YouTube en el que le hacen entrevistas y ahora dice que no. Que en el principio Jodie decía que Steven, que incluso cuando había, en principio, teóricamente, si no había matado a Teresa Halbach, o sea, si no estaba en ese momento matando a Teresa Halbach, había terminado, él y o sea, Steven y Jodie habían tenido una conversación telefónica porque Jodie en ese momento estaba en la cárcel por el tema este de que conducía borracha. Pues luego cambia totalmente, con el paso del tiempo ha cambiado y ahora dice que Steven era un hombre muy violento, que la maltrataba, que le pegaba. O sea, esto se vuelve cada vez más truculento, ya no sabes a quién creerte. Sí, yo creo que va con el sol que más calienta, es decir, está en la cárcel ya, pues... Sí, porque esta mujer desapareció. Sí, cuando le persiguió la policía, intentó seguir y luego cogió, se largó y dejó a Steven ahí tirado. Sí, supongo que vende más meter mierda que seguir defendiendo al Steven. Entonces, pues, al final dirán lo que sea necesario para tener más minutos de tele o una entrevista en un programa o algo así. No. No creo que Brendan Dassey cometiera los hechos por los que se le ha condenado. No me lo imagino haciéndolos y no creo que lo hiciera. Se trata de un chico de 17 años que ha perdido la vida, en el sentido real. Ha perdido todo por lo que en la vida vale la pena vivir y todo lo que podría esperar de la vida. Una vez más, entiendo las fuerzas que han causado esto. No creo que su motivación fuese la malicia. Creo que son solo expresiones del fracaso humano. Pero las consecuencias son tremendamente tristes y horribles. Y en este punto, si queréis, pues ya retomamos con la repercusión, sobre todo, de que ha tenido el documental, que si no recuerdo mal salió a finales de noviembre y sobre todo en Navidad tuvo mucho revuelo en Estados Unidos. Ahora, bueno, como Netflix está en todo el mundo, pues casi en cada país del mundo hay gente que está hablando de ello. Y algo que has comentado tú, V, es que están recogiendo firmas sobre, bueno, firmas para que le den la amnistía a Steven Avery. Sí, bueno, lo que último que había leído era que llevaban 128.000 firmas, que me parecían poquísimas. No, 500.000 pues, ya. Cuando lo he leído yo eran 128.000, por eso me parecían muy pocas. Para que, y creo que habían llegado hasta a Obama, ¿no? Habían pedido que interfiriera ahí y Obama ha declarado que no puede meter mano ahí. Que uh-huh. Todo viene del condado de Wisconsin, ¿no? Que el gobernador tiene que decir y el gobernador ha dicho que, mira, que no. O sea, que nosotros no vamos a admitir, entre comillas, lo ha dicho, ¿no? Pero no vamos a admitir nuestro error, así que ni de coña van a plantearse nunca la salida de... el volver a hacer un juicio nuevo con esta gente. No, pero no es ni hacer el juicio. En este caso era amnistía. O sea, que lo amnistiaran es directamente sales a la calle. O sea, del juicio no han hablado porque en principio él tiene toda la... legalmente puede seguir intentando optar a nuevos juicios. Es más, no lo hemos comentado, pero al final, sobre todo el primer juicio, los 400.000 euros, dólares, perdón, se acaban. Y los dos abogados, el dúo dinámico, pues desaparece. O sea, y entonces ahora los recursos que está poniendo, creo que me lo has comentado tú antes, Mario, que ahora mismo está, sobre todo después del documental, está con una abogada bastante famosa. Sí, lo he visto antes, que se unió a principios de enero una tan Catherine Zellner, y parece que es muy famosa, además muy tuitera, hace Facebooks y tal, y está colaborando con el otro centro de estos de presos inocentes que se llama Midwest Innocence Project, y supongo que quieren reabrir el caso, buscar alguna prueba, pero claro, después del documental es cuando dices, esta gente viene de verdad o viene a coger un poquito de fama. Es que ya es raro. Ya sospechas de todos. Claro, de hecho el Kranz va a sacar un libro porque dice que todo el documental es una farsa, no sé qué. Y va a sacar un libro, pero después del documental, tuviste tiempo para sacarlo antes. Sí. Bueno, si quieres, comenta un poquito que sale en el documental, la parte final. El tema este de Kratz, el pieza. Sí, pues. ¿Cómo termina? Pues que al final, pues hay un poco. Supongo que hay un poco de karma en este mundo, ¿no? Y se le descubre que cuando él defendía a las maltratadas o a chicas atractivas, pues les envía unos SMS diciéndoles, yo soy aquí el macho alfa, gano no sé cuánto dinero, soy un regalito, soy tu mejor salida, y como que se ofrecía a intimar con ellas. Lo pillaron, intentó cubrirlo, le dijeron, mira macho, esto es muy gordo, estás en todas las noticias, estás en todos los lados, y entonces él en algunos emails está hecha en cara con lo que yo hice por el caso de Steven Avery. Sois unos desagradecidos, y al final pues yo creo que lo expulsan, creo que acaba así, acaba fuera de... No, llegaron a un acuerdo y él lo deja. Ah, vale. Lo deja y se mete en un tema de lo típico, desintoxicación de pastillas y ir a ver a un médico, bueno, también ponerse en tratamiento para el tema de su sexualidad, ¿no? Que se verá un tío muy activo, esto es para no sé qué le pasa. Bueno, para intentar... pues es que claro, lo que él tenía era bordeando ya el acoso sexual. Sí, eran mensajes bastante fuertes, ¿eh? En plan... No me jodas, a maltratadas, es que tiene, vamos, sí. Que no es normal. Sí, a las que él defendía, no, que eran personas que tenían la... la autoestima por los suelos y demás. O sea, no iba a gente que lo estaba pasando mal. Fácil, sí. Y aparte, sí, iba a por presas. A gente que en realidad él tenía que defender. O sea, él tenía que ser pues, su protector en este caso, ¿no? Pues no. Esa es la calaña moral que tiene. Pero vamos, que más que karma, yo creo que es simplemente cómo se comporta este hombre y que tarde o temprano iba. Sí. Le iban a pillar, porque es que se veía que el tío este trigo limpio no era. Y sobre todo en lo que has comentado antes, Mario, del la carta esta que escribe, que yo creo que utiliza el tema de Avery más como no me hagáis que hable. O sea, si caigo no voy a caer solo. Sí, es verdad. Es en plan de... Ojo, yo sé cosas. Yo si voy a lo típico que dicen las películas, si caigo no será solo. Sí, algo deja entrever. Obviamente no es explícito, pero sí que deja entrever que algo hizo y que puede afectar al curso, al estado Magneto Walker. Pues si quieres, Mario, me estoy riendo porque lo que viene ahora yo creo va a ser interesante. Has estado por ahí buceando por Reddit, buscando las teorías más locas que se está sacando la gente de la cabeza, ¿no? Después de ver el documental y tal, lo dicho, hay mucho hilo en Reddit, con mucha información, gente de todo el mundo mirando, pues fíjate esta foto, lo que he visto, fíjate no sé qué, tal cosa, y hay gente que está sacando eso, ya está llegando a conclusiones muy extrañas. Sí, esto es fuera del documental, pero es interesante. Hay gente que de verdad está súper motivada con esto, que se leen las transcripciones, están las transcripciones subidas, te dice, mira, pues en el minuto 7 de no sé qué, del momento del juicio... Bueno, los tíos se encuentran todo. Y mayormente en Internet hay 4 sospechosos, ¿vale? El primero, que yo creo que es más interesante, es un tal Edward Wayne Edwards. Este tío, al parecer, era un asesino en serie que durante 66 años mató a la hostia de gente y que siempre intentaba incriminar a alguien de la zona. Él lo hacía así. Y justo en la época en la que murió Tessa Halbach, él vivía en Wisconsin. Y de hecho le hicieron un libro sobre este asesino en serie y el autor del libro pues dijo, pues es posible, habría que investigarlo bastante porque es bastante posible que este tío sea o pueda estar involucrado. Es una posibilidad bastante, bastante grande porque estuvo 66 años matando gente, inculpando a otra y saliéndose con ella. Y además dicen que en el capítulo 6 se le ve en la corte a él. Hay una imagen en la corte que se le ve a él viendo el juicio, en el episodio 6. Entonces te quedas, no es nada concluyente, nada aquí va a ser concluyente, pero vamos a dejar unas puertas abiertas para la fantasía o para la segunda temporada. Después, sí. Hablan del novio de Bárbara, que es el Scott y... no me acuerdo el apellido. Scott y... Y el hijo de Bárbara... ¿Dime? Scottie Pippen. No, casi, pero supongo que no. Y el hijo de Bárbara, Bobby. Porque es extraño porque el novio sale en varias declaraciones y siempre está diciendo que Steven es el culpable, que deberían caerle muchísimos años. Cuando él es... Echando mierda, sí. Sí, y es parte de la familia y está echando muchísima mierda. Quiere que el hijo acepte el trato cuando se supone que debe creer que es inocente. Entonces, eso da muy mal rollo. Cuando fue el juicio eran novios, ahora están casados. O sea, es esposo de Bárbara. Y lo más extraño es la coartada, porque los dos van a declarar y se ve en la serie que uno se cubre a otro. Dice, yo iba de... El hijo de Bárbara dice, que se llama Bobby, el Brendan, no su hermano. Dice, yo iba de casa, de caza, salía a las 3 de casa y a las 3 y media de camino de caza, lo vi a él con el coche pasando por la carretera y él me vio a mí. Y entonces, pues estábamos lejos y no... tenían una coartada, digamos. El problema es que Brendan dice que él llegó a las 3:40 con su prima Blaine y que él estaba durmiendo en la caravana. Entonces, si él estaba durmiendo en la caravana, no podía estar a las 3:30 viendo al otro pasar con el coche. Entonces, claro, es otra puerta que dejan abierta, que es raro, y que el novio este no es trigo limpio, o el hijo, o lo que fuera. También hablan mucho de la llamada de ¿cómo se llama el policía este? Colborne. La llamada de Colborne, sí. Dicen que puede ser... Esa llamada puede ser, o sea, es decir, el día 3 encuentran el coche de Tessa Halbach y los culpables, y del 3 al 5 es cuando mueven las cosas o la policía de Magneto Walk inculpó o preparó el inculpamiento de Steven Avery. se dice que esa llamada pudo ser el punto clave. En el momento en el que encuentran a los verdaderos culpables, se les dice, mira, vosotros estaros tranquilos, o es obviamente suposición, pero se supone que esa llamada puede ser el punto de inflexión en la que es cuando la policía Manito Walk redirige las evidencias hacia Steven Avery, que podía ser por Scott o por Bobby. También son sospechosos porque el coche al final estaba en el patio de los Avery. Entonces, hombre, pues si es alguien cercano es también es posible, ¿no? Y pues hay dos más. Hay un tal Martínez que justo esa noche con un hacha atacó a su mujer y a sus hijos. Se cargó a su mujer, pero a sus hijos no. Coño. Justo poco después del que atraparan a Avery, ese mismo día. Y que era muy habitual de ir al garaje, tenía pasado por abuso sexual y por crímenes, y estaba incluido en la lista de posibles culpables que tenían los abogados defensores de Steven Avery. Cuando querían hablar sobre otras personas, sobre otros culpables, él estaba incluido en la lista. Y él además dijo que cuando lo pillaron, como dijo algo así como, si Steven Avery quiere que yo pille el marro por la muerte, lo pillo porque ya voy a ir a la cárcel para siempre por intentar matar a la mujer, por matar a la mujer. Y cosas así muy raras. De hecho, sí. Este tío, después en la cárcel, está en la misma cárcel que Steven Avery, y parece que está deseoso de salir en la tele, porque cada día está diciendo una cosa distinta. Dice, no, Steven me contó que sí que lo hizo, no que no lo hizo, no que... Mil declaraciones totalmente distintas y contrapuestas. Entonces, este es otro culpable. Otro culpable no, otro presunto sospechoso. Sí. Y después el último es un tal George Zipper, que se dice que este tío, que Teresa Halbach, no, su última parada no era en Steven Avery. Se dice que iba a ir a otro sitio más, que llegaba tarde, y era este señor, que vivía cerca de la cantera donde se encontraron los restos de huesos más tarde. Que no solo se encontraron en la casa de Steven Avery, se encontraron en otro lado. Y este tío, al parecer, vivía cerca. Se dice que tenía un perro que era peligroso, que atacaba. Él dijo, cualquiera que entre en mi propiedad, mi perro lo va a atacar. Era como un poco raro y un poco paranoico el tío. Y esa misma, el día 3 de noviembre, que es, por eso es clave también el 3 de noviembre, que es cuando hizo la llamada el Colburn, hay una llamada de la policía al hospital de animales para que vaya un médico, porque al parecer hay una guerra con restos de animal y un brazalete. Esas llamadas no se sabe de qué hoguera se habla, de si se habla de hoguera de la cantera o no, no lo especifican, pero sí que se habla de un brazalete en una hoguera y un perro. Entonces hay la teoría de que el perro pudo atacar a ella cuando ella intentó entrar tarde a su propiedad. El perro se la podría haber cargado, mató los dos cadáveres, los prendió fuego en la hoguera. La policía los encontraría el día 3, que sería el punto de inflexión, y la policía reconduciría todas las pruebas a Steven Avery. No sería este tío directamente. Este tío también se rumorea que ahora mismo, hace nada, porque esto es de hace nada, este hace días, que el tío se acaba de demoler su garaje. Así, como que no quiere la cosa, vio mucho revuelo y demolió el garaje. Y madre, ya está, para que os quede un poco de mal rollo en el cuerpo. No, sí, ya te digo, mientras lo estás contando, digo, ya puedo tener yo las vacaciones, me pueden pagar lo que sea para irme, lo dicho, de vacaciones a Wisconsin, y te digo yo que no voy, ¿eh? Qué mal rollo de sitio. Luego serán personas encantadoras, lo que tú quieras. Siempre saludaban, ¿no? Como... Sí, eso sí, eso es lo que dicen, ¿no? Son gente que siempre te saluda, son muy, sí. Muy echados para adelante. Madre mía. Oye, pues yo estaba pensando y digo, yo, hostia, el turismo que habrá crecido en Wisconsin, y Mario, te lo has cargado, colega. Bueno, que si van ellos, van a morir. A ellos. Madre mía, chaval. Qué buena gente. No, pero lo último de la cantera me ha dejado. Muy chulo, Muy chulo. Sí, ha mejorado el documental, tío. Es toda la temporada, tío. Es que. Creo que están comentando que va a haber más. Netflix seguro que quiere más. O sea, ya lo han dicho. Pero hay material. Que por ellos es el problema. 4 temporadas hace falta. Pero que ya están trabajando en nuevo material las documentalistas. O sea que quizás todas estas teorías de Mario saldrán allí. Sí, fui a Wisconsin a investigar. No, pero quiero decir que sí. no hay material. O sea, no me extraña mucho que en la segunda temporada porque no va a haber material. O sea, se han pasado como 15 años para sacar esto, como para ahora sacar algo en un año. Va a ser mucho relleno si lo hacen. Sí, por eso comentaban que no se sabía si iba a ser una segunda temporada o quizás una segunda temporada, pero a lo mejor de uno o dos capítulos. O sea, unas dos horas. Sí, eso estaría bien. Y yo creo que el tema hay, esto no ha terminado, como tú estabas comentando, están saliendo cosas de hace un par de días. A mí lo de que el viejo demoliendo eso es hostia, ¿eh? Ay. Y me quedó por investigar. Hay hilos y hilos de gente que se lee, millones de gente en YouTube hablando y explicando sus teorías y sus movidas. La gente está súper motivada con esto, súper involucrada y súper metida. Aquí el que paga una tarifa de Netflix ya le dan el grado de abogacía y se pone a trabajar. Es una pasada. Sí. Porque a mí me quedó claro con el documental que... Porque hay gente que dice que está un poco sesgado, que está miran siempre mucho más del lado de, por ejemplo, de la familia Avery y no tanto de la familia Albach. Pero lo que yo creo que quieren demostrar con el documental es que en el juicio, o en todo lo que es el caso de Avery y también el de Dassey, como mínimo tienes que tener dudas de que hay cosas que no se han hecho bien. Claro. No de que las documentalistas crean que Avery es inocente. Que hay mucha gente que es eso. Por ejemplo, lo que decía V, del tema de la gente que está con las firmas de Change.org y demás. Esta gente está pidiendo la libertad. Que es algo que decir, hombre, no, yo preferiría que fuera un juicio limpio en otro estado con... Por un nuevo juez. Esto sería más... Sí, y con esto sería más complicado, quería decir... Con un jurado que estuviera lo menos influenciado por el tema que había alrededor del caso, pero eso ya es muy complicado. O sea, te tienes que buscar a alguien que venga de la Laponia, quiero decir. O sea, casi todo el mundo, mucha gente tiene constancia de todo lo que ha pasado, entonces está un poco sugestionado. Pero sería lo más justo. Pero claro, darle la libertad es que yo creo que tampoco hay ninguna prueba que te diga Steven Avery 100% seguro no estaba en ese sitio, ni estaba donde... O sea, algo que le exonere completamente. No hay ninguna prueba, ni que lo incrimine completamente, ni que lo exonere. Es muy sencillo. Entonces, un jurado de nosotros tres. Decimos, ¿culpable o no culpable? ¿Vosotros qué diríais? Bueno, ahora mismo, con las pruebas que hemos visto. Después de este programa, tío, o sea, está claro que tenemos clara nuestra decisión. Pero el problema no es lo que nosotros pensemos. El problema es que es obvio de que hay una duda razonable. Que es tan obvio de que no es concluyente, que no se puede condenar a alguien por algo que no es seguro de que ha pasado. Es la presunción. Sí, a eso me refiero, totalmente. No me refiero a si es culpable o no, sino qué decidiríamos nosotros. Yo no creo que sea inocente, ni mucho menos. Quiero decir, está ahí, ¿sabes? El tío, lo que estamos juzgando, o lo que se debería juzgar, es si hay pruebas que declaren totalmente culpable al 100%. Que de eso se trata, ¿no? Claro, y en eso estaremos prácticamente los tres de acuerdo. Yo estoy contigo, V, de que yo no quiero cerrar la puerta que pueda ser culpable. Está claro que hay muchas cosas que se han plantado ahí como evidencias. Hay muchas cosas que se han hecho mal y no se ve que haya tenido repercusión para esa gente. Hay negligencias policiales y no se ve que se investigue, porque si no lo hubiéramos sabido por el documental probablemente. Y es eso, yo personalmente no quiero cerrar la puerta a que sea culpable. ¿Quién sabe? Obviamente no me ha probado su inocencia. Pero es que ni de lejos se ha probado la culpabilidad. Y eso es lo grave. Eso es donde hay que poner un stop. Algo estoy casi seguro de que Brendan Dassey es inocente, esa es mi opinión personal, es completamente inocente y que no se ha probado la culpabilidad de Steven Avery. Y esa es la conclusión a la que llego yo, y es la conclusión de que debería llegar a todo el mundo, creo yo, que no se ha probado la culpabilidad de Steven Avery. Correcto. Una cosa que quería añadir también, si puedo. Sí, tanto. Es el que cuando estaba comentando antes lo del que el gobernador de Wisconsin diera no el visto bueno para un nuevo juicio, como tú bien has dicho, era darle la amnistía. Y eso me recalca, o sea, no me he dado cuenta antes que la amnistía no se refiere al juicio, me recalca lo primitivos que siguen siendo, o seguimos siendo, porque esto es como Poncio Pilato, ¿no? O sea, en plan, venga, te doy la amnistía, te doy la libertad, aunque te hayas cargado una tía, refiero, supuestamente... Te doy la libertad. Me parece muy primitivo ese gesto americano. No, pues creo que aquí también hay. También lo hay. No sé si. Yo creo que la amnistía es algo que está en casi todo. Me parece horrible. O sea, igual también me parece horrible la cadena perpetua o la pena de muerte. Bueno, la pena de muerte, perdón. Pero lo de dar la libertad a un tío que se ha matado a una persona. que pueda haber matado a una persona es jodido, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, es algo que está en la ley. Curioso, no me he quedado con eso por dentro. Pero yo por lo que comentabas antes, yo estoy en la misma posición que Mario. O sea, Dassi, 100% seguro que ese chaval se merece estar fuera. Además, en un momento que también me enterneció mucho, que es cuando le dice, está hablando el tema de que perdió mucho peso justo después de que pasara esto con Teresa, y la gente dice porque era todo por remordimientos de lo que llevaba dentro, de lo que había, sabía lo que había hecho y demás. Y él en un momento dijo que no, que él estaba perdiendo peso básicamente porque él hasta ese momento tenía una novia, la novia le dejó, no sabe muy bien por qué, le dejó, y como él pensaba que era por el tema del peso, se puso a perder peso básicamente. Me dio pena, bueno, chaval, no sé. No, es una tontería, ¿no? Como cualquier pero chaval que, de 17 años, vamos. Que me dio mucha pena. Me dio mucha pena que es un chaval que no se entera casi de nada y que lo tienen metido en la cárcel. Eso yo creo que es la víctima más cruel de todo el follón este que hay. Y Steven Avery, yo creo que sí. El juicio no se puede tener como válido. O sea, hay falta investigación por todos lados. Es una investigación totalmente sesgada. Sin tener. Tenía pruebas para ir en diferentes direcciones. Que se las saltaron directamente a la torera. Y con esa manera es que hay que repetir el juicio y hacerlo todo de nuevo. Y obviamente, cadena perpetua. Por eso es que tiene que haber otro juicio, básicamente. Otro juicio. Pero dejarlo en la calle. Con lo que hay ahora, también me. Yo creo que se merece, eso sí, un juicio, como cualquier persona. Tener un juicio justo y también su presunción de inocencia, que se la han pasado por el forro. Y esto es muy importante y es algo de lo que. Porque ahora los abogados están haciendo muchas. Los abogados defensores, perdón, están haciendo muchas. Muchas. Están saliendo por muchas televisiones y siempre le preguntan esto. ¿Ustedes creen que es inocente y tal? Y Dick Strand comenta lo mismo, dice, no sé si es inocente, pero lo que sí que sé es que con las pruebas que ha habido en el juicio, no hay nada que señale que Steven Avery es el asesino. Yo me quedo con lo que dice ese buen hombre. Sí, sin duda. Tengo que decirlo. Si soy totalmente sincero, hay una gran parte de mí que realmente espera que Steven Avery sea culpable de ese crimen. Porque el pensamiento de él, que es inocente de ese crimen, y está sentado en la cárcel otra vez, por algo que no hizo, y ahora para el resto de su vida sin posibilidad de libertad condicional, no puedo con eso. Y Brendan Dassey. Tenían una confesión demostrablemente falsa de un niño seriamente manipulado. Me asusta muchísimo. Y no sé si queréis añadir algo más ya para dejarlo, porque nos hemos alargado. Pensaba que iba a ser largo, pero... Hombre, una anécdota ya, curiosa. Sí, graciosa. Sí. Que joder, que se vive en la cárcel, ¿eh? Porque vienen los dos como se ponen, ¿eh? A jamón. Se ponen. Se ponen gorditos, ¿eh? En la cárcel uno. Sí. Están los dos, sí, sí. Sí, sí. La virgen, no sé si será por falta de actividad o porque ahí tienen primer plato y segundo, pero vamos. No sé. Yo, sinceramente, ya por último decir lo que tú has dicho, el que se merece la libertad el chaval, tal, pero qué miedo, ¿no? No sé si lo que hay fuera es peor que lo que hay dentro. En la cárcel dices. Sí, sobre todo sí. A ese chaval. Es decir, como lo que hayas comentado, si vuelven a la ciudad, yo creo que no van a salir. Se tienen que no van a tener una vida normal. Sí. Es lo que tenía que haber hecho Steve Avery. Si se hubiera mudado, no le hubiera pasado nada de esto. Es lo que le haber dicho haber hecho el juicio a distancia y tal, y no le hubieran podido relacionar con ese crimen. Si de verdad no lo hizo, vaya. Se queda ahí por un poco por cabezón de decir, pues ahora me queréis en la cárcel, ahora me vais a tener que ver todos los días. Pero ahora al final salió perdiendo, sí. Hemos aprendido una lección. Sí. Sal corriendo de un sitio donde te están buscando con la espada en alto. Sí, por ejemplo, en Oman, ¿no? Pues te puedes ir allí, ahí no te buscan. Para que no lo sepa, vivo no man, es por eso. Eso, entonces ahora no. Pero Mario vive no man, sí. Pues nada, chicos, vamos a dejarlo porque justamente Mario está haciendo un esfuerzo. Estamos grabando hoy muy tarde, aquí ya es tarde, imaginaos a Genoman. Mañana tiene que trabajar. Así que Mario, un placer tenerte aquí. Esperamos verte otra vez por aquí por Netflixvisión. En cualquier cualquier la crítica, no me sale el nombre del espacio ahí para destripar series, lo que quieras, aquí nos tienes. Encantado de volver cuando sea. Muchas gracias por ser el primer invitado a Netflixvisión y hasta la próxima serie. Hasta la próxima. Y bueno, V, tú y yo nos despedimos juntos. Nos veremos en un par de semanitas, ¿no? Grabando el repaso de febrero. Tengo ganas ya, ¿eh? De que llegue. ¿Sí? Sí, hay cositas de las que hablar. Se hace largo, ¿eh? Cada una vez al mes. Menos mal que hemos hecho la crítica esta porque, llevo 14 días callado y imposible, ¿eh? Pues bueno, tranquilo, porque seguramente para marzo ya tenemos la siguiente crítica y es una serie muy interesante. Ya se lo comentaremos a Mario a ver si le interesa y se pasa otra vez por aquí. Bueno, si controla, si sabe del tema de drogas, pues bienvenido. Ahí lo dejamos. ¿Por qué soy gallego tengo que saber de drogas? Madre mía. Oye, qué casualidad, los tres vivimos en costa, ¿eh? Zona de puerto, muy bien, muy bien. Bueno, hasta la próxima, Mario, encantado, ¿eh? Igualmente. Pues nada, oyentes y oyentas, esperamos que os haya gustado este pedazo de destripe y nos hemos dejado bastantes cosas de Making a Murderer. Seguramente si hay una segunda temporada, capítulo extendido, lo que sea, lo repasaremos aquí porque estamos todos muy, muy, muy interesados en lo que está pasando. Ya seguiremos a ver a Mario, que yo creo que va a seguir ahí investigando. Ya diremos que nos vaya pasando de vez en cuando un... un informe. Un informe de lo que se cuece por Reddit. Y si hay algo interesante, seguramente lo comentaremos en el programa. Y lo dicho, nos vemos en un próximo programa de Netflixvisión. Hasta la vista. Un saludo, un abrazo.